Aquí comienza Escalada y su gente, una ventana al barrio, con la conducción de Héctor Torres y participación especial de Fernando Sirigliano. Aquí estamos arrancando otro nuevo programa en Escalada y su gente, programa número 33 desde que llegamos a esta casa en Voz Radio. 33, mira, la edad de Cristo. Nunca ¿será vi la edad de Cristo, 33? Y dicen que falleció a los 33 años. ¿Cómo le va, Torres? Buen día. Muy bien, espectacular, un día hermoso. Último programa por Voz Radio. Último programa por Voz Radio, no se asusten, no, o no festejen. Claro. Esto sigue, ahora vamos a explicarle. No quiero que la gente salga desesperada a llorar por la calle a pedir. Capaz que cortan acá, ¿eh? ¿Van a salir con las pancartas? Sí, yo creo que van a. Si se asustan. Lo que sí que nos quedamos en Doctor Melo 4565. Exactamente. Ahora profundizamos, dijo el buzo. Profundizamos y ahí quedó. Y ahí quedó. Sí. Hoy nos puede sintonizar por www.mosradio.com. Nuestra vía de comunicación es el 3974-7601. Estamos hasta las 12 del mediodía haciéndole compañía. Mañana la repetición por AM740 Radio Rebelde. Muy bien. 22 grados la temperatura. Vamos a anunciar una máxima de 29 para hoy. Se viene medio nublado, medio que está complicada la mañana. Para, ¿no?, abrir la ventana. Sí, ¿no? Sí. Siempre, siempre es un buen momento. Siempre, sí, obvio, escúchame. Llueva, truene. No hay problema, ¿eh? Siempre es un buen momento, dijo. Bueno, el otro día que estuvimos con los sorteos, que estén atentos, ¿eh? Estén atentos porque hasta ahora hay novedades. Hay novedades, no apareció ninguno, digamos nada, ahora le vamos a decir, no apareció ninguno. No, en realidad uno apareció. Sí, apareció, sí. Y lo donó. Regaló. Así que. Y la otra participante no la podemos ubicar por ningún lado. Vamos a tratar de en la semana. Y si no, vemos qué es lo que hacemos. Hoy, 19 de diciembre, se cumplen 50 años del ascenso de Talleres a Primera División B de 1970. El primer título de Talleres en la era profesional. ¿Y el 25? ¿El año 25? Sí. Se fue el 22 de noviembre de 1925. Sí, nos fuimos campeones. Sí, pero era de la era amateur. Ah, muy bien, muy bien. De la era profesional, sí. Es el primer título de Talleres oficial. Ah, el de 1970. El segundo, o sea, la segunda estrella vendría a ser, pero la primera en la era profesional. Profesional, muy bien. 1970. Bien. 1970. Después vamos a preguntar qué estaba haciendo ese día usted. Yo le puedo contar todo. Todo lo que estuve haciendo ese día. Hoy vamos a tener 10 añitos tenía. Si sale como en la previa, como la que estuvimos charlando, con la emoción, sí, que recibió la noticia de que iba a ser nota en el Gen Talleres, vamos a tener hoy realmente un notón con, sí, Aníbal Giles. Aníbal Giles. El negro Giles, con los mejores recuerdos de Talleres. Muy bien. Esos personajes o jugadores, como usted dice. Que uno los toma como propio, porque él no es. Genuino. Claro, no es Gen Talleres, no nació en inferiores. Pero te digo que pero te habla gana como. Si, es más, en su teléfono personal, sí, tiene la foto con la camiseta de Talleres. Hombre que jugó San Miguel, Chacarita, Defensor de Belgrano. En varios clubes. En muchos clubes, sí, sí. Pero sí, dice sí que los mejores momentos los pasó en Escalada, así que nos va a contar, bueno, ahora eso. Ahora nos va a contar, muy bien. Y bueno, y sobre las 11 de la mañana está pactada nuevamente la charla. Sí, hoy creo que sí. Hoy creo que va a estar. Le mandé en la semana a usted la captura, sí, de pantalla. Acá está, si no, mandamos con captura de pantalla todo, con... No, la gente sabe que nosotros, y usted en este caso, trabaja en la producción para invitarlo. El hombre el sábado pasado no pudo, tenía una actividad en un hospital, nos dijo, y obviamente tenemos que entender que es verdad. Pero usted se vuelve a comunicar y le confirma que hoy a las 11 de la mañana va a estar charlando con nosotros el secretario de Seguridad del municipio de Lanús, Diego Kravets, sobre la inseguridad en determinada, si bien hay inseguridad en todos lados, sobre el corredor. Que el está, corredor, exactamente. Que está entre Marco Avellaneda, Monseñor Handlitt, Talleres y Caferata. Y Caferata, sí, Horno, bueno, siguen. Es más, tengo aquí mensajes de algunos vecinos que yo les dije, miren, si ustedes no me mandan información, es como que hablo sobre nada. Entonces mándennos información de los lugares, qué vecinos, qué pasó. Algunos mandaron, tengo algunos recortes. Yo también me han mandado mi teléfono. Ah, buenísimo, algunos, para plantearle. A lo mejor no lo sabe, o a lo mejor lo sabe y no tiene los medios. Lo que sí quiero que quede claro, como siempre hacemos en este programa, no vamos a militar ni el hambre ni la inseguridad de la gente. Vamos a expresarle, le vamos a preguntar y tratar de manejarlo, como siempre hacemos, con el respeto que nos caracteriza. Sí, tratar de, en la charla, no, ah, ¿cómo le va? Buen día, ah, qué lindo, no, vamos sí, a preguntar. Que deje conclusiones para que el vecino tenga herramientas como para poder después decidir o reclamar nuevamente por más seguridad. A lo mejor a él no le llegan, porque quizás ellos dicen, la gente no hace denuncias. Claro. Pero bueno, lo dejamos para charlarlo con él. Estamos junto a Matías Datri, que está en nuestro operador, nuestra... Se queda, Matías, ¿no? Sí. Matías se queda, ¿no? Sí, ¿sí no? Sí, no me voy a ningún lado. Bueno, quizás vaya también a operar a Mosh Radio, futura Mosh Radio. Bien, pero usted el otro día me confirmó más o menos que estaría acá lo de lunes, ahora vamos a comentar, de lunes a viernes, estaría en la semana... No, yo estaría el martes y el jueves. Martes y jueves, por eso, para confirmarlo, que porque las chicas me preguntaron, ¿va a estar Matías? Entonces yo tengo que decirle que sí, que va a estar. Vaya poniendo la musiquita de lo que viene. A ver, así entro, ya se va poniendo el clima. Si el sol va a salir así como está ahora... Terrible. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír que hoy. Cuando suena esto y cuando escucha a Lito Nevia cantando esto, mire, salió el sol de golpe. Se le eriza la piel a Torres. De verdad, mire. Sí. No se nota, pero sí. Claro, porque se le puso la piel del otro lado, mirá. Exactamente, de los dos, de bordó y blanco y verde. Pero bueno, se va a instalar este programa como un medio. Ojalá. El otro día, ayer. Pensando el programa y tratando de ver qué es lo que uno quiere hacer, me acordé del famoso Atrapasueños, que decimos que vamos a tener el espacio en Quien Quiera Oír Que Oiga. Y mi sueño es ese. Cuando uno le dice a alguien, che, ¿cuál es tu sueño? Obviamente los que tenemos para con la familia, para con el laburo, con la gente que uno aprecia, que quiere que le vaya bien y todo eso. Pero hoy si alguien me pregunta a mí, ¿cuál es tu sueño? Aparte de todo lo que uno quiere, como decía recién, para la familia y los amigos, es que este programa, tanto Escalada y su gente, obviamente, y Quien Quiera Oír Que Oiga, se instalen en la gente de Escalada. A veces uno entiende o cree que es difícil, pero voy a tratar, y vamos a tratar, ahora vamos a decir quiénes nos van a acompañar, de que así sea, que la gente sepa y que en su negocio, en su casa... mientras está haciendo los quehaceres domésticos o lo que fuera, algún arreglo, o en alguno de los comercios en Escalada y fuera de Escalada también, diga, ah, che, acordate que está Quien Quiera Oír Que Oiga. Y lo ponga y escuche un programa que yo calculo que va a ser un programa que se va a jugar, que va a tener entretenimiento, que va a tener música, pero como importante va a tener un mensaje, que esa me parece que es la idea. El otro día lo hablábamos con Anabela Checa, que me va a acompañar en el programa, junto con Fernando Siriliano en la producción general, Sergio Mobilio en deportes, el profesor Omar Ciscar, que le ofrecí también un espacio para que nos acompañe el tiempo que quiera. Jorgito Barrio le ofrecí también con Trama al Sur, este movimiento latinoamericano que se ha armado muy lindo, a ver si ellos quieren participar. Y vamos a seguir buscando gente que a lo mejor una vez por semana o dos o tres o lo que quieran nos acompañen para dejar algún mensaje que sea entendible y que la gente pueda rescatar que algo de esos mensajes sirve. Lo hablaba el otro día con Anabela, que estuvimos casi dos horas charlando acá. Podríamos hacer un programa, no sé, de música, podríamos hacer un programa de entretenimiento, leer revistas, y que cuando termine el programa nos vayamos contentos porque nos escucharon algunas personas, pero que el programa en realidad no deje nada. Bueno, la idea no es esa. La idea es que el programa se instale y que la gente lo escuche porque entiende de que algo de lo que decimos le va a sumar para su día, para su vida, para sus momentos. Y que sea el vehículo también de ida y vuelta con los funcionarios, con los que representan a los vecinos en la faz política y el quehacer doméstico del día a día, para que entre todos se interrelacione y sea... No hay que esperar que lo denuncie a un canal de primera línea o a una radio de primera línea, que sea este el lugar en donde se elija para debatir también. Sí, además hemos logrado desde Escalá y su gente, por ejemplo, cosa que nunca habíamos hecho antes, salvo alguna excepción con Luis Delía, creo que en Escalá y su gente hemos logrado traer temas importantísimos de la agenda diaria de los argentinos a esta mesa de trabajo. Y lo mismo queremos hacer con Sergio, con Anabela, con usted, con Omar si se suma, con Jorgito si se suma y con otra gente, con las instituciones también que se van a sumar y van a tener su espacio acá. Que la gente entienda que acá podemos debatir y charlar y darle a esa información que todos los días nos venden los grandes medios de comunicación, hegemónicos o no, darle una visión más terrenal. Claro, escaladana, una versión del barrio. No va a ser Escalada y su gente, si bien va a haber un micro que tiene que ver con las instituciones. Esto va a ser más... más amplio. Sí, nacional, provincial, municipal. Vamos a tocar información y tratar información que tiene que ver a lo mejor con temas internacionales, pero que tienen que ver con nosotros, y de acá, como decía usted recién, le podemos dar otro punto de vista. Y lo que más me atrae a mí también en esto es la participación de Anabela y el espacio que ella está armando. ¿Por qué? Porque va a haber género, diversidad, un tema que está en el debate, donde algunos... para entrar en ese juego que queremos hacer con ella, para dejarle un mensaje a los que estén escuchando, que a lo mejor alguno todavía no aceptamos, ¿no? La diversidad, el todo, de la inclusión de determinados temas, el convivir con determinados temas. Hay gente que nos cuesta. Digo nos cuesta... porque venimos de otra época. No, pero hablando, no es que me cuesta a mí, si bien algo me cuesta, pero sí también hablando en un montón de gente que nos va a escuchar, que a lo mejor no está de acuerdo con determinados cambios que se van a ir dando y los vamos a tener que aceptar, y a lo mejor nosotros nos vamos a ir en algún momento. Y la vida sigue. Espero que falte mucho, claro. Y en algún momento estos cambios que hoy se van a imponer, y capaz que dentro de 30, 40 años otro grupo va a ir cambiando, y los que están ahora van a decir, no, pero ¿cómo? Si nosotros venimos de tal... Y bueno, yo creo que vamos a ir evolucionando un poco todos, y eso me parece que es lo interesante de... Y lo bueno es la apertura de ideas. Sí, no, acá inclusive estoy tratando, o estábamos tratando, porque si, tanto Jorge Barrios como Héctor Torres, como Anabela, como usted en este caso, Sergio Mobilio, a lo mejor tenemos un pensamiento más nacional y popular, también voy a tratar de que participe alguien que a lo mejor no tenga determinadas cosas desde la política, si quiere una visión distinta a la nuestra, perdón, para poder debatir, charlarlo y que la gente no diga, no, a mí es una sola campana. Igual tampoco es que vamos a salir a buscar votos. Para nada, no es el estilo. No, vamos, ya les digo, yo creo Sí, generar el debate, generar la discusión. Obviamente. Y poner los temas arriba de la mesa para que se discutan, para que. Porque quizás desde el otro lado también puede haber una buena manera de solución también. Y puede ser que haya gente del otro lado que coincida o no, y que a lo mejor mejore o aclare algún pensamiento que nosotros tenemos. Pero no quiero ni queremos. En este nuevo espacio que va a ser Quien Quiera Que Oiga, caer en lo mismo, ¿viste? Musiquita, que está todo bien, no hay ningún problema. Yo le decía el otro día a Anabela, si tengo que venir a hablar 3 horas, me animo, ¿eh? Y tengo que poner música, pongo música bolichera de los 80, 90, y puedo poner cumbia, puedo poner música colombiana, y hago el programa y mando saludos. Pero no sería la esencia de Quien Quiera Que Oiga. Exactamente. No es, creo que, ni nosotros... Ni me parece también que por lo que uno convive todos los días, en los momentos que está con la gente de la radio, con la gente del barrio cultural también, por ende, no es el mensaje de hacer algo. Y aparte el mensaje que usted está dando ahora con los compañeros que lo van a acompañar, sí. No la va a tener fácil, ¿eh? No, obviamente. No la va a tener fácil. No. No va a tener el sí fácil, ¿eh? No, yo, por eso. Y eso está bueno. Esa es la idea. Entre nosotros mismos debatir, porque sabemos que con el flaco, a lo mejor, si nos acompaña, está medio cagado, porque creo que él depende si la señora le da permiso. Será por teléfono. Bueno, veremos. Pero con Anabela va a ser una... Ya el otro día nos mandamos unos mensajitos en WhatsApp. Ya hace la previa, ya está haciendo la previa. Ya el otro día me castigó, me pegó. Va a haber mesa de debate, todo. Sí, obvio, sí. Con el flaco también tenemos una visión parecida, pero que la podemos llegar a debatir nosotros con él. Parecida, pero no igual. Exactamente. Distintos puntos de vista en algunas cosas que creo que la vamos a charlar y va a estar bueno. Y la gente, o sea, vamos a lograr, antes de ir a la tanda, de que... Que la gente diga, che, vamos a poner los locos esto de Quien Quiera Que Oiga, a ver con qué tema nos van a... Mismo Sergio, con toda su experiencia en la parte deportiva y no deportiva, porque hoy está abarcando otro tipo de... Que se jubila, ya se jubila. ¿Ya se jubila? Ya se jubila, y sí, bueno, sí. Va a tener más tiempo para brindarle al programa. Así que... Igual estamos contentos, ¿eh? Ahora, si él seguro está escuchando, no voy a decir yo la noticia, si Sergio estás escuchando y querés, llamanos. 3974-7601, 3974-7601, y comentanos la buena nueva que hay para su programa de fútbol de ascenso. Ah, bueno. Hay una buena noticia, ¿eh? ¿Vamos con la tanda 1? Vamos con la tanda 1, por favor. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuzzo, 4248-1724, 1541-87-9748. Visitas sin cargo, Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora. TAS, servicio de remis. Viaja con confianza, contamos con todas las medidas de seguridad, abierto las 24 horas. Solicita tu auto a los teléfonos 4286-6982 y 2133-9249, Magallanes 1507, esquina Taborda. Adhesión, aplicación tributaria Sociedad Anónima, libros contables. Kiosco Aquí y Ahora, un pedacito de Uruguay en Remedios de Escalada. Golosinas, regalos, gaseosas, fotocopias, carga virtual. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6165, entre Garay y Beltrán. Casa Rosales, chapas lisas y acanaladas galvanizadas y prepintadas. Cingería, Casa Central, Avenida Rosales, 1267. Remedio de Escalada, 4249-6061. 4240-9414. Sucursal Avenida Frías 2714. Temperley 4298-4984. Como en casa, comidas para llevar. Minutas, tartas, empanadas, carnes, pastas, tallarines. Probanos de lunes a sábados de 11:30 a 14 horas. Beltrán 308, Remedios de Escalada. Delivery sin cargo al 4-242-1632. Adhesión Javier Donato, Fútbol Amateur, Club Atlético Talleres.

Ayer se terminó la prórroga del mandato del actual defensor del pueblo, doctor Gorrini. Así que, quedan en carrera 8 nada más. Me imagino que Borrini sigue cumpliendo su labor de defensor del pueblo y que los que se están postulando y tratando de estar, me imagino que ya deben tener una carpeta impresionantemente alta con muchos folios y hojas y anotaciones de todo el trabajo que van a... Que se les espera, ¿no? Que les espera y en los cuales se están preocupados. ¿Ahí dice algo de eso? ¿Tiene no, algo? No dice no nada. Dice nada, no, no dice nada. Al único que vimos por redes sociales, porque la tenemos, está militando. Tenemos afinidad. Amigos en común. Con Daniel Dragoni, con el concejal Daniel Dragoni, quien estuvo caminando nuestro vecino Hugo Durán junto a él, porque está propuesto por esa fracción política. Exactamente. Estuvo caminando los barrios, anotando, como usted dice, todos los requerimientos. Está haciendo política para que... Ventura nos dijo a nosotros en el micrófono que está estudiando. Que está estudiando, exactamente, me parece bárbaro. Y Gorrini también estuvo en nuestro programa y nos explicó qué es lo que se hizo hasta ahora. Exactamente. Y bueno, o sea que... esperemos que... Perdón que lo corté. Sí. Esperemos que al que le toque cumpla su función de la mejor manera posible. Y no es algo, a ver, el único que creo que viene apoyado políticamente y lo sale a decir y lo milita es Hugo Durán. Exacto. Después lo demás, cada uno se postula, tendrá apoyo de algunos vecinos porque creo que algo habrá que presentar. No, Ventura dijo el pueblo de Lanús. El pueblo de Lanús. Él, Ventura se juega y dice, si me votan, me votan y si no me votan, no me votan. Muy, el tema que lo votan los muy concejales. Muy Ventura, El tema que Ventura tiene claro que votan los concejales, que no va a ser él. Exacto. A ver, si vos me decís que es una compulsa popular... A lo mejor la gente dice, mira, vamos a votarlo a Ventura, porque quizás lo vemos en la tele o porque lo escuchan en alguno de los medios que está. Pero hoy es una elección que la hacen los concejales. O sea que ahí deja dos, tres como mucho, los demás quedan todos afuera. Qué tema, ¿eh? Porque el voto de los concejales del Frente de Todos van a ir para, no digo todos, pero la mayoría van a ir para Hugo Durán. Recuerde que hay varias fracciones. Sí, está todo fraccionado, hay unibloques, o sea, bloques de una, hoy no lo voy de un a solo concejal. Sí. Pero quizás cuando pase la elección lo puede decir en el programa diario, puede sacar desenmascarar algo. Para el sábado que viene, porque todavía no nos atendió la gente de cultura, no sabemos más qué pasó con el tema de la feria, ¿sí? Si hubo la reunión que se iba a hacer, si lo llamaron o no a los feriantes. De ninguna de las partes tuvo. No, los artesanos, a ver si lo llamaron o no. Pero ayer estuve hablando, deje de hacer ruido, ¿qué le pasa? Está inquieto. No. ¿Qué le pasó? Bueno, ayer buscando información y charlando con algunos vecinos, no vamos a decir qué vecinos y qué situación por pedido de estos vecinos, porque en teoría hay una reunión, en teoría no, en la práctica va a haber una reunión el lunes entre algunos concejales y algunos vecinos. No puedo decir nada porque que nosotros digamos algo podría entorpecer las negociaciones. La reunión del lunes, ¿sí? El lunes vamos a saber, pero es un tema importante, delicado, donde hay mucha gente involucrada. Muchos niños, muchas niñas, muchas familias están involucrados en este problemita que podría haber surgido, que no vamos a comentar, pero que también estaría involucrado. No, ¿quién? El concejal Héctor Montero. ¿Otra vez? Sí. No sé si él. En forma directa. Claro, pero sí. Gente allegada. Su compañera de vida, esposa, mujer, amiga. Sí, que es la directora, de la escuela. Exactamente. Aquí en la estación. Ahí lo dejamos el tema. O lo armamos el lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, en quien quiera el que oiga. Y seguramente también vamos a comentar algo el sábado que viene en Escalada y su gente. Otra perlita para. Pero esta es. Si bien la de la feria es importante y grave, pongámosle, porque son puestos de laburo de gente que vive prácticamente de sus artesanías, de lo que puede vender, esto también es un problema realmente grave y que involucra, yo le diría, fácilmente a más de 300, 400 personas. Así que un temita para que lo tengamos en cuenta. Y todo tema relacionado con nuestro barrio. Con nuestra escalada. Con nuestra escalada, sí. Y que realmente nos estamos ocupando. Y de eso gira todo, todo este programa. Y lo que va a girar también el programa que comienza el lunes 21. Y como también está girando sobre las redes sociales, sí, el famoso tema de, los, de la sesión o no de los galpones de los talleres ferroviarios a la universidad también tenemos de Lomas de Lanús, este, toda la semana tratándome de comunicar con gente del rectorado de la Universidad de Lanús, no contestan, seguramente están en una época en donde no están trabajando habitualmente, quizás más allá de la del año pandémico, este, es una época donde están rindiendo finales los estudiantes. Y bueno, todavía no pudimos dar con, desde la producción, con Ana Jaramillo o con el vicerrector de estos, para ver de estos temas si en realidad es algo fogoneado de algún lado, o si en realidad hay algo atrás donde han pedido la cesión de esos galpones que usted explicaba bien el otro día, que serían los que están dando a la vía. Que también tenemos que averiguar, después nos vamos a poner usted en producción o de cualquiera de los dos programas, sí, porque Ana Jaramillo fue reelecta con el 99% de los votos. Impresionante. Nuevamente como rectora de la universidad. Pero ya hay denuncias en algunos medios locales de Lanús de que no se le permitió el uso de la palabra a la oposición. Después vamos a buscar, a lo mejor para quien quiera oír y oiga, alguna de esas informaciones. Continuando con lo que decía usted del ferrocarril, que sí, yo también estuve averiguando. Sí. Esto es serio. Por supuesto. Primero vamos a mandar un saludo a la China y a Lucianito, que cumplieron años el 17. A Pata. Saludos, sí. A Pata, que cumplió años también. A mi hermana Teresa, que cumplió años ayer. Y bueno, a todos los que están cumpliendo años en antes de mañana, o sea, hasta hoy, para no, obvio que dice que no se puede, le mandamos un saludo. Fuerte abrazo para todos. Exactamente. Y a los que no están, un abrazo al cielo. Estuve el otro día en el cumpleaños de la China Valentina, sí, donde gran parte de la familia, ¿sí?, son ferroviarios. Obviamente, sí. La mayoría. Bueno, saqué el tema, comenté, ¿sabe? Nada. Empezó a tirar la lengua. Claro, exactamente. Estilo HT. Bueno, tienen prohibido todos los empleados del ferrocarril Línea General Roca de Remedio de Escalada, y a lo mejor zonas aledañas, a no tocar este tema de los galpones. No pueden hablar. Y van medios, supuestamente, algunos medios nacionales, algunos medios provinciales, a charlar a la puerta, a buscar información. Tienen totalmente prohibido hablar con la prensa. Con la prensa, sí, pero no sé si la palabra sería bajo amenaza, pero sí con apercibimiento de que van a ser sancionados. ¿Eso no viene del lado de la empresa? ¿Es UGOFE todavía? No, creo que tiene otra empresa. Ya es otra empresa. Creo que tiene otra empresa, otro nombre. Pero bueno, el otro día lo charlamos acá, lo leímos, ellos tienen miedo. ¿Tienen miedo? No, ven. No tienen miedo de hablar, sino tienen miedo... No, tienen miedo a la sanción. Pero a su vez, los empleados, los trabajadores del ferrocarril de aquí de Escalada, y todos, ¿qué dicen? Que si se siguen achicando los espacios, hay menos lugar para trabajar. Habiendo menos espacio de trabajo, hay menos posibilidad de trabajo. O sea que hay gente que podría llegar a quedarse sin trabajo o gente que no conseguiría trabajar. Esto prácticamente ya está cocinado, que le van a ceder parte de esos galpones a la Universidad Nacional de Lanús, que está en Remedio de Escalada. Ya está hablado, inclusive está hablado entre el gremio y el gobierno provincial, es la información que tengo. ¿El gremio sigue siendo la Unión Ferroviaria? Sí, sí, no les sabría decir. Sí, calculo que sí. Pero bueno, entonces los empleados dicen, si el gremio ya, y si alguien del gremio nos está escuchando o alguno ha llegado y nos quiere llamar, 3974-7601, 3974-7601, lo sacamos al aire y nos comenta, a lo mejor estamos pifiando la información o no diciéndolo correctamente. Pero bueno, primero, ya estaría el convenio realizado. Los empleados no quieren hablar porque se los amenazó o se les advirtió que pueden llegar a ser sancionados, pero ya estaría prácticamente eso cocinado, que van a ser cedidos. El otro día alguien que trabaja actualmente en el ferrocarril, amigo nuestro, conocido nuestro, que no vamos a decir el nombre obviamente, nos decía que se ubica la Carbonilla, todos nos ubicamos en la Carbonilla, que les hizo un camino muy lindo. Camino, sí. El otro día estuvimos en el, ahora le vamos a decir lo de Seis Pistones, estuvimos el otro día en el evento, muy lindo. Bueno, en ese lugar, casi pegado a lo que era la Carbonilla, en esa vía muerta que está ahí, bueno, ahí se estarían haciendo a la intemperie, según me dice este trabajador del ferrocarril, a la intemperie los arreglos de los vagones de trenes de larga distancia. Que van a Mar del Plata. Claro, que deberían hacerse en ese lugar. En el taller. Claro, claro, se están haciendo ahí, a la intemperie, con lo que ellos involucran. A veces la vía 4 está cerrada porque está el tren ahí apostado. Sí, y bueno, así que eso está así. Trataremos de hablar con alguien, tanto de la empresa o de los trabajadores que quieran decirnos algo, para este tema. El otro día estuve en la fiesta, en este evento de autos clásicos Seis Pistones, que nos invitó Leo Ricarriet, que también le voy a comentar cuál fue el fin del evento. No solamente fue el mostrar. No, es un evento solidario. Es un evento solidario. Le puedo asegurar que había autos de todo tipo, modelo y tuneados de la mejor forma, clásico. Había uno que era un auto como el de Elliot Ness. Sí. Sí, como el del el auto de los... ¿Se acuerdan los autos locos que estaban los chiquititos? Sí, sí, sí. ¿Cómo era que llamaba? Sí, eran los ocho, el número ocho. Claro, el negro. Número ocho, claro, sí, bueno. Ya me voy a acordar. Bueno, estaba ese auto con varias chicas vestidas para la ocasión. Ah. Con traje negro, sombrero, con la media... Tuneado todo. Tuneado, con medias con el cosito acá que se ponen las chicas, si no me acuerdo. Con el portaligas. El portaligas, muy bien, siciliano. Bueno, sacándose fotos, muy, muy, muy Elliot Ness. Así que muy... Muy lindo, Torino. Bueno, en los autos que usted se imagine y las camionetas que usted se imagine con estos locos que están enamorados de eso, como nosotros de talleres. ¿Lo hicieron en ese lugar o fueron más para atrás? No, los autos estaban en esa calle nueva, hicieron de la Carbonilla. Sí. Claro. Los autos estaban sobre el césped, claro, en todo ese largo de ciento y pico de metros. Y ese predio. Claro. Y como la calle tiene... Es una calle ancha, bueno, sobre el lado de derecho, con perdón de la palabra, quedaría hacia el Club Roca, ahí también estaban estacionados por modelo. Y la gente paseaba por la, por la calle, por el asfalto. Exactamente. Y después iba hasta la punta, casi hasta donde está Tiro con Arco, exacto, el Club Roca, y entraba entre dos líneas de auto que estaban sobre el pasto, más hacia las vías. Y después había... obviamente el choripán y la cerveza infaltable en este tipo de reunión, porque los fierreros son de eso, choripán, sí, y cervecita, y está bien, música, obviamente rock and roll, metálico, del bueno, exactamente, mucho blues, mucho negro, claro, mucho vestido de negro, claro, campera negra, chaleco negro, muy muy lindo todo, muy tuneado, y después había distintos gazebos que tenían vendían stickers, calcos, llaveros, gorras, remeras con marcas de auto, o a lo mejor Papo Ford, sí, no sé, Papo de que era, Chevrolet Ford, o con su moto. Bueno, todos alegorías que tienen que ver con los autos clásicos. El día ayudó. El día ayudó más o menos. Le digo, mire, después vendían aceites para los autos, vende todo, para limpiarlos, tunearlos. Muy, muy, muy lindo todo, muy tranquilo todo. El tema es que... cuando arranco de mi casa para allá, se largó una lluvia. Me agarró en la esquina la Flor de Herli, no pude cruzar Irigoyen. Una lluvia impresionante. Bueno, dije, debo ser yo. Me quedé un rato ahí, paró, cruzo, bueno, busco, me voy para el fondo, lo saludo a Leo Ricarriet, di una vuelta, miré todo, como vio que yo soy observador. Sí. y... Se había largó. Mucha máquina suelta por mucha, ahí. ¿No? Mucho modelo lindo, mucho modelo lindo. Y se largó a llover otra vez. Oh, una cosa de loco. No, pero era yo. Me fui. ¿Te seguía vos? Sí, fui, me coloqué abajo de un árbol solo, como loco malo. Cuando paró, digo, no, me voy, está lloviendo mucho. Aparte uno, como no es parte, va, mira, pero mira, no tiene con quién charlar. Mirá, este B8, B5, qué sé yo, para mí una vacuna, todas esas cosas. Bueno, llueve acá, entro, para, y digo, está, me voy porque... llego a la Flor de Gerli, porque cruzo por ahí un solazo espectacular. Dije, no, me voy porque soy yo. Soy yo, el, claro, el mufita de hoy te, soy yo. Te estaba persiguiendo. Pero muy lindo, muy lindo. Quedaba encontrar el fin. Claro, bueno. Y vi que había en la entrada, en el ingreso, usted rodea la Plaza Escalada. ¿No se cobraba entrada? No. Usted pasa por la Plaza Escalada, como entrando a la Carbonilla, donde íbamos a hacer salvatadas. Atrás de la calecita. Claro, por ese costadito entra y en bien entraba, que se hace la curva de la calle Nueva, ahí había un auto con alimentos no perecederos, que los que venían en sus coches le daban un número, porque se ve que sorteaban algo, y ahí dejaban arroz, bueno, alimentos no perecederos. Dije, mira, qué bueno, es solidario. Pero después me encuentro con que la agrupación La Vida por los Colores, del Club Talleres, ajá, en una foto con miembros de la agrupación esta, Seis Pistones, en la puerta de la casa de uno de los miembros de la agrupación, de Matías Torres, no sé si lo ubica. Sí, lo tengo, lo tengo. Todo lo que juntaron como mercadería no perecedera, la donaron a la agrupación La Vida por los Colores, que a su vez está armando bolsones y los está repartiendo entre los chicos de las actividades del Club Atlético Talleres, con la supervisión de los distintos profesores, porque exacto, ellos son los que saben, che, mirá, Sirigliano está bien, Torres está medio complicado, sí, entonces, bueno, preparan, no se dice nada, se recibe la bolsa, la bolsa no dice nada, el chico la recibe o la familia, sin que ninguno de los otros sepa, todo muy bien, muy cuidado, así que, bueno, felicitaciones a la gente de Seis Pistones, primero por el laburo, yo nunca participé, la organización, nada, todo el mundo tranquilo, visitando, sacándose fotos, escuchando música. Felicitaciones por la parte solidaria también, porque es bueno que así sea. Y después, bueno, el agradecimiento porque esta vez lo solidario fue para el Club Atlético Talleres. Así es, muy lindo momento. ¿Quiere escuchar algo de música? ¿Tenemos algo preparado? ¿Tenemos algo preparado de música? ¿Música? ¿Pegamos la música? ¿Quiere escuchar y después viene usted con...? Sí, dale. ¿Sí? Bueno, vamos. Thank you.

Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Hacé realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos. Cuota fija 100 pesos, siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Tómbola Taller Gráfico, diseñando tus ideas, folletos, flyers, tarjetas personales, impresiones, laminado, mate, Garay 181, Remedios de Escalada, delivery al 15-5049-7615. Uva Roja Vinoteca, vinos, licores, whiskies, regalos empresariales, productos de campo. Bedoya, esquina Avenida Marco Avellaneda, Remedios de Escalada. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Seguimos 9:54 de la mañana, hasta las 12 le hacemos compañía a estos Escalada y su gente, sí. El WhatsApp, porque el otro teléfono mío se me rompió. Lo rompió, dígalo, lo rompió para que no... Si quieren mandar mensajitos, 113-578-4381. 113-578-4381. Recuerden que a las 11 de la mañana, si todo está bien, si no se complica, vamos a estar hablando con el secretario de Seguridad del municipio de Lanús, Diego Kravets. Aquellos que quieran mandarnos a través de este WhatsApp, repita, 113-578-4381, 113-578-4381, si quieren mandarnos algún dato de algún robo, alguna situación de inseguridad que tuvo en el barrio, mándenos el WhatsApp para que nosotros se lo podamos contar, transmitir a Diego Kravets y bueno, que tenga en cuenta las zonas. No nos dejen solo en esto, porque si no hay denuncia, no hay delito, dicen. Exactamente. Exactamente, sí. Bueno, entonces participemos todos. Tenemos la posibilidad en este programa de hablar con el secretario de Seguridad del municipio de Lanús. Sería bueno que nos manden información, como ya lo hizo Gabriel Ferragut, que nos mandó bastante información de su zona, ahí Colón y Marraspín. Exacto. Toda esa zona al rojo. Está muy vivo. Complicada, ¿sí? Exactamente. También Marcelo Prieto nos comentó de varios hechos delictivos ahí en la zona de Los Patos, entre Rosales y Lituania, Quirno Costa, esa zona. Así que bueno, también tenemos también pasaron algún recorte. A mí me pasó Graciela Beroldo de la parte acá de Lugones al 300. Bueno. Un hecho delictivo de la semana pasada. Yo tengo el de enfrente de mi casa. Claro. Que le robaron a estos dos jubilados de enfrente de mi casa. O sea, la esquina de casa que se le metieron a una señora que saben que vive sola. No es la primera vez ya. Y tenemos otra, para leerle, de un caso donde los vecinos, ahí cerca del Club Villegas, detienen a los dos supuestamente ladrones, ¿sí? Con el cuchillo y todo, lo detienen, llaman a la policía, y según lo que tengo acá, la nota que tengo acá, la policía le dice que ellos no los encontraron en ninguna actitud delictiva, más allá del cuchillo, ni siquiera averiguaron, según los vecinos, si tienes antecedentes o no, o lo llevaron a la comisaría para averiguar, sino que le largaron, pero eso sí, dicen acá, ahora lo vamos a leer, que la oficial que estaba a cargo le dijo que sea la última vez que los veo por acá. Directamente. O sea que se fueron asustadísimos los tipos y no van a tomar la leche a la tarde hoy. Y usted habló de Unión Escalada Villegas. Sí. Hay una campaña de donación de sangre que está organizando, dice, Doná Sangre, juntos podemos salvar vidas. convertite en donante para los chicos del Garraham en Remedios de Escalada. Se está organizando desde la Unión, el Club Unión Escalada Villegas. Esto se va a realizar el miércoles 23 de diciembre, el miércoles próximo, de 10 a 16 horas. Tenés que comunicarte por WhatsApp al 11 20 27 0742. WhatsApp 11 20 27 0742. Y ahí te anotás y te van a dar un turno para donar sangre para los chicos del Hospital Garraham. Así que una nueva iniciativa y buena que está organizando el Club Unión Escalada Villegas, y algo que sirven las instituciones de nuestro barrio para servir a la sociedad, ¿no? Muy bien, ahora le vamos a comentar otras actividades solidarias que hay en estos días, más precisamente el 22, ahora se los comento enseguida, que tiene que ver con los peques gigantes. Y le comentamos que hoy se inaugura, hoy se inaugura la temporada oficial de verano en el natatorio Juan Nelusco Perinetti. Lo tengo que felicitar a usted, a toda la gente de la agrupación Talleres 78, a La Vida por los Colores, que estuvieron laburando de hace dos semanas, casi todos los días. Sí, hace 20 días. Poniendo en orden y dejándolo hermoso, realmente. Quedó muy lindo, la verdad. El parque de la pileta, le hacía falta esos arreglos, ¿no? Lástima que, bueno, la decisión, por la pandemia, no por culpa de nadie, se tomó a último momento sobre la marcha ya del mes de diciembre. Normalmente la pileta siempre la primera semana de diciembre se inauguraba, pero a raíz de la pandemia y de los protocolos, y que no sabíamos realmente si se iba a poder tener temporada de pileta, va a haber temporada de pileta en el Club Atlético Talleres. Quedó lindo el parque, realmente quedó muy muy lindo el parque. O sea, usted se recibió de banista, ¿no? Ya con todo el laburo. Sí, no, más el polaco. Ayer nos reíamos porque decíamos, nos reíamos tratando de terminar las últimas tres mesas que quedaban para lijar y darle el cetol, para cubrirla y que tengan el color madera que deberían tener. El año pasado se habían pintado de rojo y blanco, para nosotros es hermoso, pero eso con el tipo de madera que era y lo hermoso que son las mesas, realmente no daba. Pero bueno, se va haciendo en el momento lo que uno entiende que es mejor. El año pasado lo mejor fue eso, este año entendemos que lo mejor fue recuperar todas las mesas. Se recuperaron, se lavaron con hidro, después se lijó con amoladora todas las mesas, se le dio cetol, quedaron con el color natural, se pintaron las paredes del parque. Diga la verdad. En su casa no lo hace. No, obviamente, hoy en casa no hacemos nada de eso. Pero bueno, ahí La Vida por los Colores, la 78, Oscar Dinuso, que estuvo ahí colaborando, y otros que se acercaron. Y después, bueno, el trabajo más grueso, con el natatorio y parte de las paredes dentro del natatorio, lo hizo el personal del club. Y también una de las paredes que estaban terminando de pintar es la que da ese pasillo que ahora está quedando hermoso, que están haciendo los muchachos de Intendencia. Bueno, ese pasillo lo estaban pintando precisamente los muchachos de Intendencia. Uno entra ahora y se ve rojo. Parece otro club. Perfecto. Exactamente, pero falta todavía, falta porque nadie. Parecía el túnel subfluvial, ¿viste? No terminó. Claro, nada. Ahora quedó vista para las canchas de básquet. Vos podés pasar y ves, está vidriado con unos vidrios antigolpe, unos blindex, porque ahí pega la pelota de básquet o la de handball. Se ve muy lindo. Y además, del lado de la pileta se colocaron ventanas que le da claridad a ese sector que antes era feo y ahora está realmente muy lindo. Bueno, le digo. Ya está el invitado, ¿eh? Está bueno. Le quiero comentar, antes que el invitado se me enoje, si usted quiere participar de lo que va a ser La Vida en el natatorio Juan Nelusco Perinetti. Exactamente. Veo que algunos que recuerdan Perinetti. Perinetti fue. Comeli, que vos se metí en la. Pero Perinetti fue el capitán del campeón del 25. Bien, y fue el presidente que hizo la pileta. ¿No? Usted fue presidente del club. Sí, hombre. A ver si le ponen una pileta a mi nombre. Bueno, ahora en la pileta va a tener un detalle al lado del escudo, ¿no? El escudo de Talleres y el número 10. 10, de Dieguito Armando Maradona, Diego Maradona. Bueno, le comento antes que por a lo mejor el entrevistado que tenemos ahora se quiere venir con la familia de la pileta. Socios diaria, la tarjeta diaria para socios. Activo, activa, 450 pesos. Cadete, cadeta, 450. No socio, 750. Picantito. Menor socio. Hacete socio, entonces. Claro, menor socio 350, menor no socio 550. Fin de semana y feriados, socio activo, activa, cadete, cadeta 600, no socio 900. El menor, fin de semana o feriados, menor socio 450, no socio 650. El mes, diciembre, 4.000 pesos para los socios, 7.500 para los no socios. Enero, 8.000, para el socio, 10.000 para el no socio, febrero 7.000 pesos para el socio, 9.000 para el no socio. La temporada, para un mayor, 10.000 pesos, socio, no socio, 14.000. Temporada para un menor, socio, 7.500, para un no socio, 10.500. Grupo familiar, hasta 5 personas, socios, 20.000 pesos. O sea, toda la temporada, 5 personas, 20.000 pesos. ¿Tiene para prestarme 20.000? No. ¿Y tengo, entonces por qué dice nada si no tiene? O sea, a los precios que se... Claro, dan, no es caro, pero es, hay que tener 20.000. Obviamente, bueno, sí. Grupo familiar, 5 personas, siendo socio, 20.000. No socios, 25.000. 4 personas, 18.000 socios, 20.000 no socios. Hasta 3 personas, 16.000 pesos. Los socios, 21.000 los no socios. Y un grupo familiar de 2 personas, 14.000 pesos, siendo socio. Y 19.000 pesos, no socio. Menores de 12 años tendrán que estar acompañados por un adulto. Por disposiciones sanitarias se detallan algunos puntos importantes a cumplir obligatoriamente para concurrir. Uso de barbijo obligatorio al entrar y salir en el natatorio y en el parque. Se deberá llenar una declaración jurada de salud y se tomará la temperatura a cada una de las personas que ingresen al parque. Los concurrentes que tengan 37 o más de temperatura no deberán concurrir al natatorio y o parque en caso... no podrá haber más de 5 personas por mesa, ¿sí? Y o grupo familiar. O sea, usted va con su familia, 4 personas, 5 como mucho. Este es parte del protocolo que ha autorizado a Talleres para usar el natatorio. En días de mucha concurrencia, los guardavidas regularán el ingreso al natatorio a fin de mantener la distancia. No estará permitido el uso de las parrillas ni más de 5 personas por grupo. O sea que las parrillas ya le pusieron, ya lo vi, una muralla de alambre, de hierro. No podrán hacer uso de las parrillas. Por disposiciones sanitarias, no estará permitido el uso de los vestuarios. Solo podrán usarse los baños. Vitalicios y empleados del club sin cargo, respetando todos los protocolos. Antes de la apertura de la temporada se publican los protocolos respectivos y definitivos que serán de uso obligatorio. Hay que venir cambiado de su casa. Para toda la temporada. Exactamente, tendrá que venir de su casa ya con el short de baño preparado. Saca la remera, la deja en su mesita con su familia e ingresa. En un ratito le vamos a reiterar los valores y los protocolos que tendrán que respetar aquellos que quieran concurrir al natatorio Juan Nelusco Perinetti, ¿eh? 10:05 de la mañana, esto es Escalada y su gente. Estamos desde Mos Radio por www.mosradio.com, desde el Barrio Cultural, aquí el Dr. Melo 4565, nuestro WhatsApp 11-3578-4381, 11-3578-4381. Y este momento tiene una auspicia, Matías. Realidad, el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos, cuotas fijas 100 pesos, siempre, entrega inmediata, reserva la tuya hoy, llámanos al 0800-555-8558. Y como tenemos acostumbrado desde que comenzamos, hoy es el programa número 33, desde que empezamos luego de la pandemia, tenemos este sector, este segmento que se llama el Gen Talleres, donde traemos a jugadores que han pasado por nuestra institución, que a nuestro criterio han dejado la piel y han dejado su huella en el césped, el verde césped de Timoti Castro. Cuando había césped. Cuando había césped. Cuando no, había, si en césped. Esa época había césped cuando jugaba este hombre. Estaba complicado. Hoy, si ve la cancha hoy no hay excusa. Hoy no hay excusa. Hoy no hay excusa. Igual este no tenía excusas. Aclárele que este es el Gen Talleres, que normalmente traemos chicos que han nacido futbolísticamente en Talleres, pero también Fernando Sirigliano, y con buen criterio, como lo dijo recién, también invita a este espacio que es el Gen Talleres, a aquellos que, como dijo usted recién, han dejado una marca, vistiendo nuestra camiseta. Y como siempre, como todos, tienen una historia para contar, y este hombre metió dos títulos en casi 2 años, los 2 años que estuvo en Talleres. Estamos hablando con Aníbal Jorge Giles. ¿Cómo anda, maestro? Buen día, Fernando Sirigliano, Héctor Torres, te saludan. Buen día, Fernando, buen día, Sana. ¿Cómo andás? Mirá, a Torres se le puso la piel de los del otro lado granate, ¿viste? De verdad, mire, tengo la piel. La verdad que estaba ansioso esperando este momento. Miguelito, querido. Me encanta, ¿qué haces, Sana? Todo bien. Acá estamos. ¿Cómo andás? Bien, amigo, bien. Una alegría enorme que Fernando se haya contactado con vos y que te podamos tener en este espacio que dedicamos a recordar gente con buen paso por nuestra institución. Sí, gracias, sí. La verdad que me puso muy contento cuando me llamó y me comentó de que me quería hacer un reportaje, y la verdad que esto es lo lindo que uno siempre deja en el fútbol, ¿viste? Y yo sé que ahí en Talleres, tanto yo como varios muchachos dejamos mucho. Y bueno, tenemos una historia ahí, y siempre lo recuerdo, siempre lo llevo siempre muy, muy profundo. Y recuerdo, no sé si todo, ¿viste? Porque sí, pasaron muchos años. Obvio, pero sí. Recuerdo muchas cosas que hemos vivido ahí con varios compañeros, con ustedes, con vos, Ana, me acuerdo mucho de la hinchada. Nosotros éramos locales en todas las canchas, nos hacían sentir eso ustedes, y bueno, por eso se consiguió los logros que se consiguieron. Mirá que pasaste por infinidad de clubes, por Defensores Belgrano, Deportivo Merlo, Chacarita, San Miguel, Colegiales, y en tu foto de tu teléfono tenés la de Talleres. Siempre. Sí, bueno, te imaginas que los de Defensores también me piden poner la de Defensores, la de San Miguel también, ¿viste? Pero siempre... voy cambiando y siempre queda la de Talleres. Sinceramente, no por nada, ¿viste? Pero, qué sé yo, me tira un poco más, ¿viste? Siempre. Y más por lo bien que yo pasé ahí con todos ustedes, lo bien que me trataron, lo bien que yo la pasé ahí. Conviví mucho tiempo ahí en el club, cuando no era, por supuesto, como usted dijo recién, que no es lo que soy, ¿no? Hoy es un billar, hoy la cancha está espectacular. No digo que antes era mala, pero no como está ahora. Y siempre nosotros hablamos con los muchachos, que estamos en un grupo del 88, y siempre hablamos que nosotros tuvimos la mala suerte de nacer en otra época. Si hubiéramos nacido en estas épocas que están hoy, capaz que Talleres se hubiera salvado, porque hubiera vendido muchos jugadores de lo que fueron de esa época, seguro. Jorge, ¿cómo fue que ese 9 que pintaba para cosas importantes en Central Balleter apareció por Talleres en el 87? Sí, mira, yo te juro, empecé a hacer memoria de que cómo yo aparecí allá en Talleres. No me recuerdo bien quién fue que me propuso. ¿Pero te fueron a buscar? Que me fueron a buscar, sí, no me recuerdo bien. Pero yo acá en Central Ballester, yo jugaba de 9, salí goleador, mejor promedio en todo. Yo, la verdad que ese año anduve muy bien. Y bueno, cuando me llevo a Talleres, te imaginas, estaba el Pato Franzoni. Exacto. No voy a competir con el Pato. pero ahora vamos a contar esa historia, porque después cada técnico que va entrando te va cambiando de posición, pero ¿cómo fue que llegaste? Claro. Estaba Perico Pérez, bueno, me vio, me habló, me dijo si me podía tirar un poquito atrás, me fui tirando atrás, después me fue como ubicando hasta que caí como 8. Quedé como de 8 y de 5 jugaba. Exacto. Y bueno, la verdad que me fue muy bien en ese puesto, me fue muy bien porque jugué todo el año, salimos campeones, y tengo la suerte, o para mí la mala suerte, porque yo quería seguir jugando de 8, pero recuerdo que estábamos en una concentración en los dos chinos, que concentrábamos, para que la gente sepa que el taller le concentraba en los dos chinos. En los dos chinos, sí. Que en ese tiempo era uno de los mejores lugares. Claro, era. Sí, y en el ascenso era concentrar los dos chinos, ya tenías 1-0 arriba. para ese entonces estaba Calabrese, el Tano Calabrese estaba como técnico. Y una noche me golpeé a la habitación, estábamos jugando las semifinales, jugamos con Morón, en cancha de Morón. No, la semifinal con Leandro Nalena en cancha de Morón, el partido de semifinal de ida. Exactamente, en cancha de Morón con Leandro, exactamente, ahí fue, ahí está. Era un partido chivísimo. Sí, bravísimo. Encima, que me tocaba, por supuesto, que me tenía que marcar yo. Bueno, le comento cómo viene. Sí. Me entra a la habitación Calabrese y me empieza a hablar. Mire, yo jugué en el Maracaná con 150.000 personas, coreaba todo el mundo a mi nombre. Me empezó a hablar y digo, ¿qué te pasa? No sé, yo no entendía. Yo. Me dice, no, porque yo jugaba de cuatro y fui el mejor cuatro que había en el mundo. Me empezó. Y entonces, bueno, ahí empiezo a caer. Me dice, mire. Conociéndolo al Tano Calabrese, estoy imaginando la situación, ¿eh? Claro. Me dice, mire, Comiso, que en ese entonces era el cuarto de la Comiso. Claro, el Tano Comiso. Era histórico, el cuatro, el 78. Claro, cada noche él se engripó y no podía jugar. Yo no sabía. Entonces viene para hacerme todo este comentario que me hace. Y me dice, mire, la verdad es que yo lo veo a usted como cuatro, va a ser mejor que yo, que Maracaná, y me empezó. Y yo digo, no, escúcheme, digo, no, yo nunca jugué de cuatro, no sé cómo se juega. Me dice, ¿cómo que no? Usted no, y no, y no, y no, y no, y no. ¿Qué hizo él? Fue, llamó al Pato Franzoni, a Stefanucci, a Bianchi, a los Capanga, ¿no? Para que me convenzan, porque yo no quería jugar. Negro, sí. Fíjate lo que nombraste, el Pato Franzoni. De Angeli y Stefanuti, terrible jugador. ¿Qué serían esos muchachos jugando en estas canchas hoy? Sí, no, por eso yo digo lo que te comenté antes, que nosotros nacimos en otra época, la verdad. Si hubiéramos estado en esta época, Talleres se hubiera salvado porque hubiera vendido muchos jugadores. Había muchos, Talleres tenía muy buen plantel, muy buena gente aparte, muy buen plantel. ¿Y cómo siguió la charla? Y sigue la charla y bueno, hasta que me convence, está bien, dale, voy a jugar. Pero mirá que me toca, encima el 11 de Allen era goleador. Sí. Hacía gol en todos los partidos. Y justo me toca marcarlo a mí. Era el flaco Venecia, el rubio. Exactamente, Venecia era ese. Tenés que marcarlo, me dice. Vos marcando, vos quedate tranquilo. Que, bueno, no sé, me iluminó no sé quién. Pero no lo dejé tocar una pelota. No lo dejé tocando, no tocó una pelota, lo marqué tan bien. Bueno, tal es así, que de ahí seguí jugando, salimos campeón, jugando yo de cuatro, y al siguiente año arranco de cuatro de vuelta, y jugué todo el año de cuatro. No me querían sacar de ahí. Te explico, sí, dale. No, decime. Te explico que fue la movida, fue esa. ¿Retiraste al Tano Comiso? Y le diste el lugar a Sergio Rodríguez, que no salió más después de 8. Sí, ¿o sí, no? Sí, vos sí. Te posicionaste de 4. El Tano Comiso, sí, lamentablemente, dejó de jugar. No pudo jugar, sí. Y vos te y ahí le diste lugar a Sergio Ariel Rodríguez, que fue figura en la semifinal y en la final. Otro jugadorazo. Terrible. Sí. Otro jugadorazo. Sí. Otro sí. Jugadorazo. Mirá vos lo que nos estamos enterando ahora. Vos, Negro, vos jugaste con el otro, ¿te acordás? No sé si estabas vos en esa época, Fernando tiene más información y Laburi se preocupa en eso. Tuvimos otro Rodríguez, uno peticito que tenía los bigotes tipo mexicano. ¿Vos jugaste con ese? No, él jugó, no sé si después o antes. Antes. No, antes creo. También, otro jugadorazo. Sí, otro, mediocampista también. Claro, mediocampista, jugadorazo. Sí. Sergio Ariel Rodríguez, ¿no? El 8 que estamos hablando ahora. Pero no es Sergio Ariel Rodríguez. Vos fíjate, en esta época, trasladándolo y salvando la diferencia, Darío Stefanuti, junto con el Negro Moles, hoy serían del ascenso Maradona y Caniggia. Sí, dos monstruos en defensa y justicia, terrible. Ni hablar. El Pato, un goleador de aquellos. ¿No? El goleador, el Pato, escúchame, está el Lolo Roja, claro. Está Perú, Paraguayo Cardoso. Pero Negro, hablando de ese 87-88 con el Tano Calabrese que dice Héctor, te lo digo, el Marinero Iglesias. Sí. Vos, Poles, Javier González, un emblema, y Sergio Zanetti. Exactamente. En el medio el Tano Marrone, Sergio sí. Ariel Rodríguez de Angelis. Ah, también. Sí. Y arriba jugaba Stefanuti, Franzoni y Pantano. Sí, sí, sí. Terrible sí, ese equipo. No, impresionante. No te digas el paraguayo Cardoso. Y el paraguayo Cardoso, que también salió goleador. El tu compañero de pieza. Sí, mi compañero de viaje, de concentración y todo. No, con el paraguayo. Y actualmente nos vemos. Un fenómeno. Siempre recordamos, la verdad que. El paraguayo que es chaqueño, ¿no? Sí. En realidad es chaqueño. ¿Sabés que la última vez que. ¿Nos escuchás? Hola, Jorge. Sí, la última vez que vuelve el paraguayo a Talleres, nosotros lo queríamos traer. Bueno, estaban los hermanos Flora y Héctor Torres, que lo vamos a tratar de ubicar. Lo tratamos de ubicar y el paraguayo dice: bueno, está bien, vengan, yo los espero en la esquina de ponele la que va a la cancha de Colegiales. Sí. Mitre. No. La que sale de General Paz. De Constituyente. Dice, los espero en Constituyente y no sé, sí. Ponele Paso de la Patria. A la noche, 9:00 p.m. No. Llegamos los tres con los hermanos Flora y yo y mirábamos para todos lados y rogábamos que todos los que se arrimaban sean paraguayos, porque es barrio picante, complicado. Sí. Me imagino. Sí, allá sí, por sí. Donde vivió alguna vez también el enano Agli. Y te puedo asegurar que no nos reíamos porque. Son vecinos, sí. Claro, sí. Digo, mirá dónde nos citó para hablar del contrato de este tipo. Temblábamos, mirá que uno tiene su historia, pero estábamos asustados mal. Pero mal, claro, por supuesto, porque uno no conoce, pero. Claro, obvio, sí, sí. Bueno, y la verdad que, ya te digo, nosotros vemos un montón de anécdotas que a veces cuando nos encontramos y. Y empezamos a hablar, te juro que nos reímos tanto, qué sé yo, salió una camada esa que actualmente nos vemos, muy buena, por eso se consiguió, siempre decimos lo mismo, por eso se consiguieron esos logros, por la calidad de personas que eran todos. Pero en tu caso hay tipos, si bien todos los que nosotros siempre hablamos y todos los que en algún momento defendieron la camiseta de Talleres, más allá de que les haya ido bien o mal futbolísticamente, somos sí. agradecidos y cuando los vemos los saludamos o los invitamos sí. a la cancha o si vienen sí. con otra delegación los mimamos, uy mirá quién está acá para que se sienta cómodo y mirá la gente sí. de Talleres me acuerda, se sí. acuerda de mí. Pero hay tipos como, en el caso como tuyo, Negro, sí. que cuando uno empieza a hablar de Talleres y dice, y el tal jugador era el Negro Giles, y enseguida dice, oh, el Negro Giles, ¿te acordás del Negro? Y no sos un tipo que naciste futbolísticamente Talleres, pero claro. que la gente de Talleres te recuerda, te quiere, te aprecia. Sí, y sí, yo también. Yo creo que tiene que ver por lo que decías vos recién, ¿no? Porque creo que el Tano Calabrese, cuando fue a hablar con vos para decirte, vas a jugar de cuatro, creo que el Tano Calabrese intuía de que si te decía Negro, vos tenés que jugar al arco, vos ibas y jugabas al arco. Este año sí. Creo que la gente de Talleres reconoce eso en el Negro Giles. Lo guapo, cómo defendió la camiseta de Talleres, cómo se identificó con el club, no siendo un jugador de nuestras inferiores. Y creo que eso es lo que la gente de Talleres marca y recuerda siempre cuando ve la foto. Pues digo, nosotros siempre andamos con fotos, mis hijos tienen el museo. Cuando ven la foto, dicen, uy, mirá, el Negro Giles. Y se acuerdan. Sí. Así que eso tenerlo presente que está siempre ahí. Lo sé y eso me hace poner muy bien, lo sé por vos y lo sé cada vez que fui al club, cuando fui con los veteranos, lo bien que me hace sentir todo y eso, o sea, qué lindo. Lamentablemente, yo siempre dije, yo vivo lejos y no sí. puedo ir muy seguido, pero me encantaría ir allá a Talleres siempre porque sé lo que es el club, lo que avanzó, lo que sigue avanzando y lo que es la gente de ahí. Yo la quiero mucho, yo sé que a mí me quieren mucho, por eso lamento mucho de que yo viva muy lejos, de que no puedo ir, pero siempre que me invitan trato en lo posible de ir, hago lo imposible para ir porque sé que me voy a encontrar con gente buena y con gente amiga que a mí me hace sentir bien. Estamos hablando con Jorge Aníbal Giles, aquel campeón del 87-88. El Negro Giles. Campeón del 88, dos ascensos en cuánto, un año que... casi menos de un año. Sí, nueve meses. Un año y medio. Y recordar que venía como goleador de Central Ballester y en ese año que te tocó esa transmutación de pasar de 9 a marcador lateral derecho, hiciste 3 goles. Sí. ¿Los tenés en la cabeza? Sí, No me acuerdo a quiénes, pero sí, tengo. Y le hiciste uno al Cadu, de local. Ah, mirá vos. O sea, los tres los hiciste en la cancha de Talleres. Sí. Le hiciste uno al Cadu, otro argentino de Quilmes, que Talleres ganó 2-0, y le hiciste otro que Talleres perdió 3-2 con Liniers en Escalada. Ah, mirá vos, no lo tenía eso, contra Quilmes. ¿Entendés? O sea, es que yo tengo una, no sé si anécdota, pero una, yo sabía que, por ejemplo, en el 88, ¿no?, en el segundo campeonato, yo sabía que no podía fallar, a mí no me podía fallar, porque yo sabía que atrás tenía uno que me estaba pisando los talones, que era Pastor Ortiz, y yo sabía que Pastor Ortiz... ahora te voy a contar una anécdota de ese tema, pero sí. Te la voy a contar yo. Bueno, te sigo, te termino, y sabes que yo sabía que el técnico lo había traído a él, y que a mí mucho, yo sentía que me, como que, no es que no me quería, pero que no me dejaba surgir, no me dejaba hacer lo que a mí me gustaba y lo que yo venía haciendo siempre, no me dejaba pasar la mitad de la cancha, ¿viste? Y me decía, no, usted gire, no pase la mitad de la cancha, y yo digo, qué raro, no me deja pasar, y yo siempre lo hice. Ya era don Miguel Ángel, ¿no? Sí. Don Ignomirielo era ya. Ignomirielo, sí. Entonces, bueno, tal vez así que justo en cancha de Talleres fue cuando jugamos con Alboy, que perdemos ese partido, que si ganamos estaríamos campeón. 2-0, sí. Claro. Bueno, a mí me amonestan, como siempre, o de vez en cuando me amonestan, y bueno, y resulta que yo no sabía que con eso yo tenía 5 amarillas. Y me como una fecha. Uy, me agarré, o sea, con todo. No jugaste contra Estudiantes de Buenos Aires. Claro, me agarré con el médico, me agarré con el utilero, me agarré con todo. Digo, ¿cómo no me van a avisar que yo tenía 4? Yo no sabía que tenía 4 amarillas. Y bueno, tal es así, mirá vos como después se da lo que yo pensaba, la final, estoy en el banco, me comí el banco. Claro. Yo jugué todo el año y por ese partido me comí la final en el banco. Me quería morir, tenía una bronca, no sabés. Y bueno, son las cuestiones que pasan en el fútbol, Jorge, pero viniendo a cuento, sí. Viniendo a cuento con lo que vos contás. Hace 2 meses tuvimos la charla acá con Don Miguel Ignomirielo, ¿eh? Lo estuvimos hablando acá con nosotros. Y nos contaba justo esa situación. Sí. Diciendo, el Negro Giles, un jugadorazo. Le decía Jorge a usted, me parece, porque él hablaba de Jorge. Jorge, un jugadorazo, pero era muy ofensivo para mí. Claro. Se me iba mucho y le tenía que tener con la correa. Por eso solo tenía Pastor, que era mío, para solucionar esos temas. Yo me acuerdo de Pastor Ortiz. Pobre Pastor, ¿no? Pero, un partido contra Defensor de Belgrano lo puso a jugar con la número 10 para marcar a Arbelo, me acuerdo, que era el 10 de Defensores de Belgrano, cosa que tenía Don Miguel, ¿no? Claro. No, por eso, y hay muchos jugadores que me lo hicieron saber. Yo no quería creer tampoco, ¿no? Que él no me dejaba pasar de la mitad de la cancha. Y me decía, Nedo, dice, ¿por qué no pasa? No, si no me deja, Miguel, no me deja. Y encima, el medio tiempo que yo tenía que estar del lado del banco, me volvía loco. Me volvía loco, no me dejaba pasar. Me gritaba Jorge o Gile, me decía, no, vuelva atrás. Y a mí me gustaba ir, me gustaba llegar, me gustaba. Si yo, aparte, yo me sentía bien, yo podía ir y venir. No sería como Sergio Zanetti, que Zanetti es una máquina de correr. Una bestia, sí. Una bestia. Pero yo en ese tiempo me sentía bien, yo iba y volvía. Incluso yo tenía buena salida por ahí. El marinero me buscaba mucho a mí. Y bueno, esa fue la anécdota que yo tengo con él y nunca se la pude decir. No mal, decirle, ¿por qué no me dejaba pasar? Eso yo creo que era el estilo de juego que tenía Don Miguel, y trataba de adaptar el juego a su escuela, ¿no? Más que nada. Claro, y en el caso tuyo, vos tenías... quizás él sabía que vos, en principio, estabas fabricado, por así decirlo, de 4. No tenías lo que por ahí él necesita de un marcador lateral derecho, pero lo suplías con tu garra y con tus ganas, ¿no? Claro. Y él por ahí no me conoció cuando yo jugué de volante, por ahí no me conoció, por eso que él no me dejaba allá. No, él tenía un esquema de juego y no salía. El otro día charlando acá, que Fernando también lo trajo a una nota, le digo, ¿usted se acuerda de aquel Barra Brava? Me dice, me acuerdo ese muchacho que vino y me dijo que con ese esquema no le íbamos a ganar a nadie, y yo le toqué el hombro y le dije, hijo, cuando salgamos campeones venía a saludarme. Le digo, bueno, ese Barra Brava o ex soy yo. Y se reía, me dice, mire, qué casualidad. Claro, yo le dije en una práctica, digo, con este esquema nos vamos a aburrir todo el año jugando así. Me dice, pero cuando salgamos campeones, hijo, venía a abrazarme. Y fue, lo abracé, un fenómeno. Sí, tenía una... Conocía a casi todo el plantel, conocía, y aparte sabía mucho. Incluso trajo al profe Córdoba, no me voy a olvidar del profe Córdoba, un fenómeno, pero... Lo tuvimos acá también. Una hora hablando con el profe, Eso sí, David, es un fenómeno, pero es un tipo, ese tipo fue adelantado, porque todo lo que se ve hoy, ella nos enseñó a nosotros cuando él estuvo en... Era un profe de otro en aquel momento, era un adelantado del laburo físico, sí, terrible. Bueno, y nosotros inconscientemente decíamos, este tipo está loco, decíamos nosotros. Este tipo está loco. Aparte lo cargamos, el paraguayo, Ariel Rodríguez, yo, todos los cargamos, y hoy, pero ahora hablamos, de vez en cuando hablamos con él y nos recordamos y se lo tenemos recontra agradecido, ¿no? Porque es un tipo muy adelantado, lástima que no pudo seguir, pero yo creo que era un tipo con mucha experiencia y podía llegar lejos, pero bueno. Él está convencido que como técnico, bueno, lo limpiaron, no le dieron el espacio, nunca se lo dije a él, obviamente, porque no tengo la autoridad para decírselo, pero yo creo que si el profe se hubiese dedicado pura y exclusivamente al trabajo físico, y el profe hubiese sido el físico de la selección argentina, yo calculo que sí. En varias oportunidades, porque era un fenómeno. Venía con cada cosita, cada aparatito raro. Y este muchacho, ¿qué quiere? Y eran aviones los muchachos nuestros. Sí, un fenómeno, sí, el profe. Un fenómeno. La verdad que sí. Pero te digo, él siempre lo dice también. Él nos agradece a nosotros, al plantel ese, porque él dice que aprendió mucho de nosotros. Y fue su primer laburo de preparador físico de un equipo de fútbol. Claro. No, venía con Cambaceres él, Sí, bueno. Claro. Estamos hablando de importancia. Equipo de fútbol, fíjense los jugadores que había. El negro, claro. No, lo primero que tuvo fue a Cambaceres. Con respeto a Cambaceres, obviamente. Pero con un técnico como el que vino y con un plantel de fútbol profesional como el que vino, había diferencia. Aparte, ¿te imaginás el día de la presentación el técnico Don Miguel Irumirello y el físico... D'Artagnan era el profe Córdoba, vos decís, ¿cómo se pusieron de acuerdo estos dos muchachos? ¿O no? Le decían eso. Ustedes como plantel. Sí. En la presentación, digo, mira, estos dos muchachos, ¿cómo se pusieron de acuerdo? No, seguro. Nosotros nos mirábamos, aparte como entró el profe, que entró con todo, viste, eso, como una vincha. De rastas. Con rastas. No, nosotros dijimos, pero mirá vos lo que era, ¿no? Venía colado en el tren de La Plata, Sí, la verdad es que no lo podemos creer, mirá vos lo que fue y lo que pudo haber sido él, lamentablemente, no sé por qué motivo no llegó, pero para mí fue a recontra. El profe se metió con intereses económicos del fútbol que no te perdonan. Claro, el profe se metió con intereses, lo dijo acá. Sí, dijo acá. O sea, manteniendo sus convicciones, claro. En eso lo hicieron perder. Al profe, lo dijo él acá, le han querido imponer algún jugador porque se iba a vender, y el profe dijo, no, el que juega es el que juega bien, el que está bien, no el que podemos vender la semana que viene, porque el que está bien es este. Y bueno, todas esas cosas, vos sabés, negro, porque jugaste en el fútbol, te pasan factura, ¿viste? Acá tenemos un mensajito, Marcelito Blanco dice, saludo grande al bicampeón, el negro Gilés, transpiraba la camiseta todos los partidos, un carrilero impresionante, mira. Gracias, igualmente. Claro, porque la gente... La gente de Talleres, por su forma, por su postura, por de dónde venía de jugar en Central Ballester, lo tiene al negro como un jugador guapo, rústico, y el negro era un jugadorazo. Jugaba bien al fútbol el negro. ¿Dónde nos encontramos después de más de 20 años en Mar del Tuyú, no? Sí, Sí, y ahí en la playa. Nos encontramos en una cancha de, no sé si de Vélez o de Racing, no me acuerdo bien. No, de Racing seguro que no. Te encontré en la cancha. En Vélez puede ser, seguro. En Vélez puede ser. Pero sí, yo me acuerdo que después de muchos años estaba en la playa y veo venir un grandote. Y digo, este es el negro Giles. Compañero, decía vos. Claro, digo, no, este es el negro Giles. Y se iba arrimando, digo, a ver si le, porque encima gigante, le digo, este me caga a palo si no es. Y me arrimé y te saludé y nos encontramos ahí después de un montón de un montón de años. Yo tengo mucha anécdota que a raíz de, bueno, después de con Talleres, después de Talleres en San Miguel, en Defensor, todo, yo me conocen mucho por mi manera de jugar, de ser y todo. Yo adentro de la cancha, yo si te puedo ganar, te voy a ganar. Yo no me voy a dejar ganar. Obvio, afuera obvio. De la cancha somos amigos, todo lo que quiera, pero adentro de la cancha te voy a tratar de ganar. Y yo creo que eso le quedó al hincha de Talleres. Yo nunca fui mala leche, te lo pueden decir todo. Yo voy a ir fuerte, te voy a chocar, te voy a guapear, te voy a todo. Incluso muchos árbitros que en la actualidad los veo, como Ángel Sánchez, Castril y todo eso, a mí me llamaban al vestuario, me decía, Nedo, no te metas en los problemas, no, porque siempre terminás expulsado vos. Salía con la amarilla del vestuario, ¿no? Sí, pero bueno, yo siempre defendí a mi compañero, siempre, yo eso lo tuve siempre, por eso que soy bastante reconocido con todo y hoy en la actualidad me llaman y se enteran, como en esto que pasó que ustedes pusieron la publicación, me llamaron un montón y me agradecieron. Leí el Facebook, vi que te saludó un montón de gente. Mucha gente, así que eso es lo bueno que a mí me queda y yo lo voy a reconocer siempre. Yo lo digo con mucho, para mí Talleres es, no sé si mi segunda casa, estoy en duda, porque yo viví mucho tiempo ahí. Capaz que puede ser mi primera, no sé. Pero yo lo llevo mucho, a Talleres lo llevo siempre. Muy profundo, porque viví muchas cosas en mis comienzos, y bueno, para mí era nuevo también pasar de una D, de lo que era la D antes, a pasar a una C, después a una B, y ascender al Nacional B, no, eso es impagable. Aparte venías de la primera D, que en ese momento... El aficionado. Aficionado y muy poco reconocido o vista, salvo algunos periodistas del ascenso, como en su momento el ascenso por tres, nadie le importaba, nadie se preocupaba por la D. Claro, había revistas de esa época de ascenso que decían, sí. Bueno, tengo varios recortes, pero... Muy poco salía de Central Ballester, ¿no? Claro. Lo único que, bueno, yo tengo el orgullo de decir que yo salí mejor posicionado del mes de todo. Le gané a Carlitos Tapia cuando estaba en Boca, le gané a él. Yo saqué 7.75. ¿Eso salió en la Solo Fútbol? En la Solo Fútbol, en promedio. Exacto. Y yo saqué 7.75. Lo lindo que estás contando de tu relación con Talleres, tanto como jugador, siguió posterior, porque a partir de que Javi Pietra comenzó hace unos años a juntarlos y a formar este hermoso grupo de veteranos, él se preocupó por no dejar a nadie afuera. Y vos estás ahí adentro también, ¿no? Contanos. Sí, es un fenómeno como persona, es un fenómeno. Javi, cuando se contactó conmigo, yo le dije que sí, fui varias veces. Me hice integrar con varios muchachos que hoy son del senior, de los veteranos, que yo no los conocía, que yo no jugué con ellos, pero ellos me hicieron sentir un par como ellos, y la verdad que eso es impagable. Y lo que fue Javi, que yo me podía ir con él, porque él vivía acá por Urquiza, claro. me pasaba a buscar por acá, por General Paz. Y después yo le decía a Javi, digo, yo me he encantado y todo, pero a mí me queda muy lejos. Después para la vuelta y todos los partidos eran por ahí por zona sur. Y bueno, yo soy de acá de zona norte, me queda muy lejos. ¿A dónde estás, negro, ahora? Yo vivo donde viví siempre, pero yo, el partido de San Martín. Claro. José León Suárez, digo yo. Claro, sí, se te hace largo. Sí, entonces se te hace largo. Muy lejos. Sí. Y lamentablemente yo no tuve móvil como para ir, para manejarme. Yo siempre tenía que depender de Javi, de otro que me pase a buscar. Yo cuando jugué en Talleres, se pudo decir, un año con el paraguayo, yo tomaba 3 colectivos y un tren para ir a Talleres. Qué bárbaro. Y bueno, y fuimos un año así. Después vino Pino Más, nos levantaba en General Paz, íbamos con Pino Más, que casi siempre llegamos tarde. Había varias paradas, ¿no? ¿Cómo? Había varias paradas. Contá alguna de esas. No, ¿qué auto era el de Pinino? Un Renault 12. Claro, por eso yo sabía que era un auto algo así, un Renault 12. Sí. No, tengo varias anécdotas para contar. La que vos quieras, contá la que vos quieras. Bueno, ¿sabés qué? Bueno, una muy muy simple. Íbamos por la General Paz y la General Paz, viste, iba a paso de hombre, mucho tráfico, y la General Paz era muy angosta. Claro, la vieja General Paz. Claro, la vieja. Entonces, bueno, imaginá, manejando el mono, yo iba al lado y el paraguayo atrás. Y de coche a coche, por ahí, algunos lo conocían, mono. Pinino, y el mono largaba, salía con el medio cuerpo afuera, lo saludaba, atrás le tocaban bocina para que arranque porque ya la fila se había movido y el mono no le importaba nada, ¿viste? Saludaba todo. Después, mientras iba mandando también lo conocían, le tocaban bocina y él largaba el volante y nosotros decíamos, mono, no largué el volante, él largaba el volante. No sabés las cosas que pasamos con ese mono, fue algo, pero nunca visto. Qué personaje ese, ¿no? No, es un personaje, pero de aquellos. Después, una vez, ahí en Puente La Noria, nos para un operativo. ¿Te imaginas? Bueno, sí. viene el policía. Que se baja, ¿sí? No se bajó. Viene el policía, dice, documentos. Y dice, usted es Javier, que hablo yo, dice el mono. Bueno, documentos. Escúcheme, señor oficial, dice, ¿usted no sabe quién soy? Le dice, y por favor, ¿me da los documentos? Le estoy diciendo si usted me conoce. Le estoy pidiendo los documentos. Y ya se enojó el policía. Vengan para acá. Nos llevó para adentro. Vamos adentro del cuartito. Estaba, no sé si era el comisario, el subcomisario, no sé quién estaba ahí. Le dice, señor, dice, el hombre acá no me quiere dar los documentos. Y dice, Oscar, dice. El hombre era de River. No. El comisario era de River. Y dice, Oscar, vení nomás. Sí, dice. Lo agarró al que nos llevó, le dijo, tomá, quedá acá, ¿cómo no lo vas a conocer a Pinino? Va, qué sé yo, lo echó de ahí, vino, lo abrazó, se sacó foto con Pinino, todo. Mirá la anécdota que tenemos ahí. Viste, bueno, y como ella varias, con el mono tuvimos un montón, viste, si practicamos ahí en Parque Sur, al lado del autónomo, sí. Y bueno, y siempre, lamentablemente, siempre llegamos tarde por la General Paz, 10, 15 minutos, y te imaginas Perico Pérez, oh, cómo nos rentaba. No, claro, Pinino, Pinino un loco y el otro un serio. Pero nosotros zafamos porque Pinino, dije, usted, cállense, déjame hablar a mí, decía, y siempre se hacía cargo él, la verdad que... y bueno, después de todo eso... nos conectamos con Ariel, que ya empezó a venir Ariel con un taxi, que él en ese momento trabajaba con taxi, Ariel Rodríguez, uh-huh. Y nos encontramos en General Paz y íbamos con Ariel. Mira. Pero eso ya fue a casi el final del primer año y el segundo año. Pero todo el año íbamos con el paraguayo, en colectivo en General Paz y tren, no sabés. Pero bueno, llegamos bien. De todos los campeonatos que ganaste, el 87-88, el 88, tener dos ascensos, de las batallas libradas, ¿te quedó en la retina algún partido que vos decís, este lo cuelgo, lo pongo en un cuadrito? Mirá, el que recuerdo mucho y que quedaron muy, muy caliente en cancha Chicago. El día del 2-0. Sí, cuando Ariel hizo un golazo. Qué golazo. Y después no nos dejaban salir de la cancha. Tuvimos que quedarnos ahí hasta... Espalda con espalda, ¿no? Sí, en el medio de la cancha nos quedamos ahí y hasta el árbitro más tránsito se quedó ahí porque no nos dejaban salir. Claro, salió tarde la alegación, era oscuro porque yo volví a la cancha, Después sí. Me contaron que hubo problemas. Sí, hubo problemas, así que nos tiraron agua, sí, nos tiraron los... Me contaron que hubo problemas. Claro, me contaron. Y, ¿Se acuerda que no estaba el candado que cerraba el paso de abajo de la platea? Y nos fuimos con un... La mayoría de la gente de Talleres se fue, pero en aquel momento mi hermano se había descompuesto y lo llevaron a la utilería de Talleres, al vestuario de Talleres. Sí, sí. Y nosotros nos quedamos, creo que hay un jumbo ahí cerca de la cancha de Chicago, por San Martín, nos quedamos ahí en una plaza escondidos, sí. Y volvimos, ya era oscuro, y recién ahí la delegación de Talleres se iba, y cuando me dijeron que se iba la delegación, que mi hermano se iba, nos fuimos a Los Corrales, agarramos la avenida y nos fuimos caminando a General Paz, y nos vinimos caminando por General Paz para al lado del Puente La Noria, seríamos 8, 9... Los que volvimos, pero la delegación salió tardísimo, sí. Sí, salimos de noche. Sí. No le dejaban salir. Me contaron que la hinchada de Talleres hizo lío ese día. Sí. Se le cayó un fósforo a alguno. Sí, a mí me contaron porque sí. Yo no podía ver. Claro. ¿Cómo se vio ese partido desde la cancha? No, fue bravo ese partido, bravo. Ellos metían gente ahí y eran bravos ahí. Sí, ahí, era complicado. Ahí, porque después afuera no son así. Era un partido chivo, ese partido sí, marcaba la diferencia entre nosotros y ellos, y ellos sí. Sabían que si perdían y lo quisieron ganar, ya empezaron apurando a la gente desde que llegamos, a la delegación. ¿Se acuerda que la primera rueda habían hecho la amistad? Claro, porque ¿se acuerda? En realidad nosotros... Había un pacto de no agresión. Porque el pacto de no agresión se hizo con la gente de los Andes. La gente de los Andes era amigo de Chicago, con el Negro Quintana, el Fanfa, todos esos pibes que eran de nuestra edad, había amistad. Entonces hablaron, vinieron al club un día a la tarde, a la noche, tarde-noche, dijeron, che, mirá, partido chivo, hay mucha gente, tratemos de bajar los decibeles. Inclusive ellos tuvieron problema con la policía y la hinchada de Talleres me contaron que saltó por la gente de Chicago en ese enfrentamiento, pero cuando se van... De la cancha, la gente de Chicago le roba una bandera a Damián Dinuso. Una bandera grande de Talleres a Damián Dinuso. Entonces nosotros dijimos, no, si había un respeto, lo rompieron. Entonces cuando fuimos allá, fuimos no, porque me contaron, fueron preparados los que fueron, para sabíamos que teníamos que tratar de recuperar la bandera o que iba a haber quilombo. Bueno, dicho y hecho, el primero de Chicago que se arrimó, siempre hablo porque me contaron. Claro, se arrimó a donde venía el hincha de Talleres, el primero que vino a hablar como para apurarnos, el gordo Lalo, Lalo Vidal. Sí, Lalo Vidal. Lo noqueó. De una. Y ahí ya está, ahí sabíamos que iba a pasar. Pero ese día no estaban solos. Día estaban con el Colorado y la gente de San Lorenzo. Exacto. Ah, no. Porque ellos, cuando dan la vuelta... que donde hoy hay tribuna y antes eran descampado, para querer entrar por el otro lado. Ellos venían por abajo de la platea y entendieron que nosotros, como había una relación de amistad con la gente de Huracán, ellos entendieron que nosotros íbamos a ir con la hinchada de Huracán, nosotros fuimos solos, entonces estaba el Colorado, bueno, creo que le decían el Poli de la hinchada de San Lorenzo. ¿Usted le contaron todo eso? Todo eso a mí me contaron. Sí, Negrito, vos sabés que yo nunca tuve ningún quilombo en ninguna cancha. Más bien, y tengo una foto que la guardo, pero ¿sabes cómo? De la hinchada cuando me la regalaste vos y autografiada. Qué lindo. Jorge, ¿a quién tenemos que agradecer que te hayan dejado tener este contacto con nosotros hoy? Incluso cuando pusieron eso en Facebook, lo que pusieron, mi jefe. Y bueno, se puso muy contento, me dijo, sí. Agarré una oficina, estoy en una oficina. Ah, ¿estás laburando, Negro? Estoy, sí. Hoy me tocó laburar, porque si no lo hacía en mi casa. Mirá. Me pidió si yo podía, por favor, que... Como me pasaba en el fútbol. Sí, vos podés, y bueno, y acá estoy. Bueno, decino dónde, claro, vendelo. Porque mañana, este programa que estamos ahora, después Fernando te va a pasar la nota, este programa mañana sale por AM740 Radio Rebelde, sí. Que tiene un alcance de 400 kilómetros, o sea que mañana se va a enterar más gente todavía que estuviste. Así que, decinos cuál es la empresa y el nombre del amigo que te dejó charlar con nosotros. Mira, yo estoy en desarrollo social, en la municipalidad de San Martín. Ajá. En desarrollo social, en una dependencia de desarrollo social. Hoy, sí. Donde yo estoy, y hoy tuvimos que venir porque se hacen bolsas de mercadería para instituciones, por ejemplo, uh-huh. para las iglesias, para los comedores. Leí para que estabas haciendo un laburo solidario, sí, sí. Y entonces, en eso estoy. Estamos armando bolsas, las bolsas navideñas, que van con turrones, maní, ¿viste? Sanduches, budín. Bueno, todo eso estamos armando. Y le pedí permiso al jefe y me dijo, che, andá a una oficina, quedate ahí vosotros, estoy acá en una oficina solo. Sí. Y mis compañeros están allá abajo. ¿Cómo se llama el hombre? Marcelo Torrano. Marcelo Torrano. Sí, es director general de Desarrollo Social. Bueno, después, cuando te mande el audio Fernando, va a estar el agradecimiento que lo escuche también entonces a Marcelo Torrano, que es el director general de Desarrollo Social ahí del municipio de San Martín. Bueno, le agradecemos que nos haya dado la posibilidad de charlar con el negro Aníbal Gilés. Bueno, espero que te haya gustado como nos ha gustado a nosotros y te haya sentido cómodo. Pero comodísimo, siempre me voy a sentir cómodo, con tus redes siempre. Y con los muchachos que nos encontramos, ojalá, ahora después les voy a comentar, se van a entrar seguro, y bueno, ojalá que sigan con los otros compañeros también haciéndole nota que también se lo merecen. Sí, lo vamos a hacer, negrito. Que tengas buenas fiestas y buen año, Jorge, gracias. Muchísimas gracias por todo, me sentí re cómodo y que ustedes tengan un mejor año y feliz Navidad. Y si te cuentan alguna otra cosa de la hinchada, avísame. Un beso y saludos para todos, los que vos conocés, al Chino, al Ciego, a todos. Sí, los veo siempre y seguramente van a escuchar la nota, van a leer y se van a enterar y van a comentar. Negrito, un abrazo grande, un lujo haberte tenido, bien a Fernando que consiguió la nota y bueno, siempre en el recuerdo de Talleres, el negro Aníbal Giles. Un abrazo grande. Gracias, yo también. Chao, campeón. Sigan bien. Vamos con la notaza, ¿eh? Notaza. Uf, no. Yo le dije, la previa, le dije. Estoy viejo, dije, la previa, y mimoso, ¿no? A veces lo notás cuando vos cuando vos hablás con el personaje, decís, esta va a salir bien. Y se dio todo. Un fenómeno. Se dio todo. Vamos con la tanda 3. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuzzo. 4248-1724. 1541-87-9748. Visitas sin cargo. Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora. TAS, servicio de remis. Viaja con confianza. Contamos con todas las medidas de seguridad. Abierto las 24 horas. Solicita tu auto a los teléfonos 4286-6982 y 2133-9249. Magallanes 1507, esquina Taborda. Adhesión, aplicación tributaria Sociedad Anónima, libros contables. Kiosco Aquí y Ahora, un pedacito de Uruguay en Remedios de Escalada. Golosinas, regalos, gaseosas, fotocopias, carga virtual. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6165, entre Garay y Beltrán. Casa Rosales, chapas lisas y acanaladas galvanizadas y prepintadas. Cingería. Casa Central, Avenida Rosales, 1267. Remedio de Escalada, 4249-6061. 4240-9414. Sucursal, Avenida Frías, 2714. Temperley, 4298-4984. Como en casa, comidas para llevar. Minutas, tartas, empanadas, carnes, pastas, tallarines. Probanos de lunes a sábados de 11:30 a 14 horas. Beltrán 308, Remedios de Escalada. Delivery sin cargo al 4-242-1632. Adhesión, Javier Donato. Fútbol Amateur, Club Atlético Talleres. El predio del CAT, canchas de fútbol, canchas de tenis, escuelita de fútbol, escuelita de tenis, escuelita de arqueros, fútbol femenino, hockey femenino, centro de entrenamientos deportivo, salón para eventos, Barragán 4400, Remedios de Escalada 4-202-8603, 15-2440-8788. Estudio Jurídico Doctora Daniela Colombo Berra, Güemes 2012, Rosario, Santa Fe. Celular 341-544-9665. La Espiga de Oro, pastas artesanales, postres, tartas, salsas, quesos. Domingos 4x3 en Ravioles, Beltrán 393, Remedios de Escalada, 4-242-6977, Del Valle y Berlucea, 3021 Lanús Oeste. Adhesión, Daniel Dragoni, concejal, Frente de Todos, Lanús. Frapar Construcciones Civiles, losas, carpintería, hormigonados. Banfield Oeste, Lomas de Zamora, contacto 11 33 12 37 35. Furnitures, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placares. Dardo Rocha, 4222, Remedios de Escalada, 11 49 73 2676. Modernos Muebles MFS Furnitures. GL, Electricidad de Lucas Gatti. Materiales eléctricos, diseños e iluminación. Instalaciones eléctricas, asesoramiento profesional. Planificación de obras. Cabour 4427. Remedios de Escalada, 4-202-5282. Uriarte 1101. Remedios de Escalada, 2-110-8442. NGL, reparación de fotocopiadoras e impresoras láser. Todas las marcas, insumos para impresoras y fotocopiadoras. Venta y alquiler de equipos multifunción e impresoras láser. Celular 11 41 58 71 89. Mail nglrep@gmail.com. Muy bien, continuamos. Hermosa nota en el Gen Talleres con Fernando Sirigliano y el negro Aníbal Gilés. Un jugadorazo, delantero, jugó de volante, pasó de volante central, terminó jugando de marcador lateral derecho. Una hermosa nota llena de recuerdos. Lanús Oeste, Operativo Salud Visual, Centro Cultural y Deportivo Comunidad Organizada, calle Don Orione 1892, en Remedio Escalada, esquina José Hernández. 22 de diciembre, el martes 22 de diciembre, de 10 a 15 horas. Tenés que solicitar turno al 116-897-2084. Turnos al 116-897-2074. Salud visual, ¿qué significa? Pedís turno y vas al hacerte tus lentes nuevos. ¿Qué? ¿Otra vez? Revisación. ¿Yo? No, No, esto para la gente. Revisación y graduación por profesionales gratuita. Podés elegir el marco desde 1.600 pesos con una seña de 500. El resto lo podés pagar a los 12 días cuando lo retirás a los lentes en el mismo lugar. ¿Se entendió? Lanús Oeste, aquí en Remedio de Escalada, Salud Visual, Centro Cultural y Deportivo Comunidad Organizada, calle Don Orione, 1892, esquina José Hernández, Remedio de Escalada, 22 de diciembre, de 10 a 15 horas. Turnos al 116-897-2084. Revisación y graduación por profesionales es gratuita. Podés elegir el marco de los lentes desde 1.600 pesos con una seña de 500. El resto lo abonás a los 12 días y lo retirás en el mismo lugar, ¿eh? Otra actividad que va a haber, también que tiene que ver con trabajos solidarios, el martes 22 de diciembre, en Pequeños Gigantes, en Marco Avellaneda 2054, aquí en Remedio de Escalada, plantillas ortopédicas. Si vos necesitás plantillas ortopédicas, martes 22 de diciembre, toma de pedigrafía sin cargo, precios económicos, turnos 115-743-0597. Martes 22 de diciembre, plantillas ortopédicas, Marco Avellaneda 2054, Remedio de Escalada, Pequeño Gigante. Solicita turno al 115-743-0597. El agente de GEL Electricidad, de Lucas Gatti, sí, necesita personal. Electricistas con experiencia, edad... Sigue dando trabajo. Sí, un fenómeno, Lucas. Y la gente de GEL Electricidad. Laboral, electricista con experiencia, edad de 18 a 35 años, que viva en Zona Sur. Envíanos tu currículum vitae a relacioneshumanas@glmaterialeselectricos.com.ar. Tenés que poner rrhh@glmaterialeselectricos.com.ar. Necesita electricista con experiencia, edad entre 18 y 35 años, ideal que viva en Zona Sur. ¿Qué está mirando? ¿Qué está chumando? No, estamos dialogando vía WhatsApp con el jefe de gabinete del municipio de Lanús, Diego Kravets, que bueno, le estoy avisando que en 10 minutos lo llamábamos por la nota pactada. Sí. Me pone, bueno, disculpame, estoy complicado, podemos dejarlo para más tarde, tipo 12. Le pongo que más tarde no se puede porque a las 12 termina el programa. Evidentemente ya sabía, porque cuando le paso la nota para hacer, le paso el logo con el horario. Bueno, me pide 11.55, le digo que tenemos notas previamente pactadas, así que, bueno, vamos a ver si 11.30 podemos hacer un contacto y si no, quedará para más adelante. Lamentablemente, bueno, ya es la segunda vez que queremos contactarnos con él, que nos da el ok, tenemos la captura de pantalla por si la gente, nuestros oyentes no nos creen, pero bueno, se está laburando con ese tema y bueno, lamentablemente esperemos que bueno, que 11.30 nos pueda atender y si no, quedará para más adelante. Ya buscaremos otro interlocutor para que nos hable sobre este tema tan complicado que nos tiene en alerta todo el tiempo a la gente y al vecino de Remedio Escalada. Que es nada más ni nada menos que la seguridad y queremos hablar con quién es el secretario de seguridad del municipio. Y como lo dijimos hace un rato, acá nos conocemos todos. Y a lo mejor puede ser, a lo mejor uno se cree más importante de lo que realmente es. Y a lo mejor alguien le puede decir, mirá, este programa es así, es de tal persona o no. Mire, le digo sinceramente, como productor de mi humilde lugar, ni Grindetti me dio tantas vueltas. No, por eso. Grindetti me dijo, hoy sí, mañana... hoy no, mañana sí. Y el día que fue sí, fue sí. Sí, el director del Hospital Evita, todo. El jefe de asesores del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires en la parte de salud, Leandro Santoro, una hora. Luis de Lía. Pero bueno, a lo mejor el hombre está con mucho trabajo, puede ser, no vamos a juzgar, ¿sí? Entendemos que debe ser por una cuestión de laburo y de agenda. Mientras tanto, en Escalada siguen pasando hechos delictivos por todos lados. Así como nosotros nombramos el corredor que decíamos de Marco Avellaneda, Monseñor Handlick, la parte de donde está el cementerio de Loma de Zamora, la parte de la avenida Talleres. Hay un amigo sí, mío, que me dijo, no digas esto porque no quiero nombrar a la persona. A un amigo mío le robaron el auto. Sí. Un amigo mío le robaron el auto. Ahí en la zona de Dardo Rocha y Rosales, esa zona. Dio vuelta hasta que lo pudo encontrar el auto. Cerca de la comisaría Quinta de Villa Diamante. Que no tiene muy buena fama desde aquella denuncia que inclusive salió hasta por televisión que desde la comisaría repartían en lo que en aquel momento era el videocable, ¿se acuerda? Claro. Sí. Lanús Videocable, sí. Que Talleres tenía la propaganda. Exactamente. La bueno. Que estaba acá. Estaba acá en la avenida, el estudio estaba acá en la avenida Hipólito Yrigoyen. No, ese era un estudio, no, esta es la empresa, Videocable. La empresa, sí. La empresa estaba en Carlos Casares, casi 25 de mayo. Que teníamos, ¿se acuerdan? La policía en la camiseta de Talleres. Sí. Que íbamos allá a Quilmes, a FM Sur. FM Sur. Al lado estaba la empresa y pagaba ahí, bueno. Esa comisaría en su momento fue denunciada porque desde ahí salían los cables para los vecinos. O sea que ahí se cobraba. Hace muchísimos años, estoy hablando 15, 20 años atrás o más. Pero después siempre fue una comisaría que estuvo... Caliente. Siempre estuvo con malos antecedentes. El auto de mi amigo apareció en esa zona. ¿Sí? Bueno, después de dar tanto vuelta, fue, averiguó en la comisaría, nadie sabía nada, se hizo la luz, nadie sabía nada, apareció cerca. Un vecino dice, mira, el auto apareció acá porque lo trajo tal y tal. Cuac. Hace la denuncia y sigue los pasos. Y el mismo auto que le roba el auto a ellos siguió haciendo un desastre en la zona de Namuncurá, Rosales, Andrade entre Rosales y Urquiza, toda esa zona, el mismo coche, los vecinos sacándole fotos. En distintos días, el mismo auto, cometiendo delitos. Inclusive con las cámaras de los vecinos toman fotos de los ladrones robándole a unos pibes a las 7, 8 de la mañana, el mismo auto que le roba a mi amigo. En algún momento, este amigo mío ve el auto en Rosales y Namuncurá. Viene un patrullero, lo llama al patrullero y dice, mira, ese auto es el que robó mi auto y es el que anda robando en la zona. Pero vos tenés... No, no tengo. Dice, pero detenelo y averigüen qué andan haciendo por acá. Casi terminan llevándoselo preso a mi amigo. Por denunciarlo. No, por decirle al policía en ese momento que andan patrullando. Claro. Bueno. Sigue este amigo conocido mío con este tema. Va un policía a la casa de mi amigo para preguntarle, y acá él no quiere nombrar quién es, para preguntarle si realmente lo habían robado o era político lo que estaba haciendo. Una cosa de loco. El otro día yo quería que él me mande todo ese, mirá, no voy a decir quién era, dice, porque tengo amigos que son policías, amigos míos, y no me quiero meter, ¿viste? Bueno, pero a eso le dijeron. Si era realmente que lo habían robado y todo lo que él ponía en el Facebook era real o era una campaña política. Se tragiversan todo. Una cosa de loco. Una cosa de loco. Bueno, este auto siguió robando, le sacaron fotos en distintos lugares de Remedio Escalada, más en esa zona que nosotros estamos diciendo que es Marco Avellaneda hasta Hornos, Uriarte hasta Juan de Zamora, pongámosle. Porque de aquel lado allá no vamos a poder decir tanto porque no nos llega la información. Exacto. A lo mejor después no llega. Pero mire este hecho que sucedió, que se lo quería leer al secretario de Seguridad del municipio de Lanús. Hay una página que se llama Vecino de Remedio de Escalada y Lanús. Y aquí escribe una persona y dice, les quiero compartir lo que pasó hoy a las 17 horas en Roca y Almafuerte, a la vuelta del Club Villegas. Esto está en el Facebook Vecino de Remedio de Escalada, no es que lo inventamos nosotros. Acá tenemos la fotocopia. Les quiero compartir lo que pasó hoy a las 17 horas en Roca y Almafuerte, a la vuelta del Club Villegas. La seguridad barrial, no sé qué es, en qué consiste, creada por los vecinos, agarramos a estos dos cabezas. Y estaba la foto. Sí. Yo no la tengo acá la foto, pero está la foto en la página. Agarramos a estos dos cabezas. Estaban a punto de robarle a una señora que venía con una nena. Ambos tenían cuchillos. Los pudimos reducir. Llamamos a la policía. Cuando la policía llegó, el oficial de la comisaría cuarta de Escalada les preguntó de dónde eran. Y como no habían cometido ningún delito, por más que tuvieran los cuchillos, los dejó ir a ambos. Se fueron caminando y lo único que les dijo fue, no los quiero ver más por acá. A esto los vecinos que estábamos presentes ahí nos miramos y le preguntamos por qué no se lo llevaron. Y el policía nos dijo, no cometieron ningún delito, así que no los podemos detener. Pero tenemos testigos de que tenían los cuchillos y que casi le roban a una vecina. Y nos respondió, pero eso casi no le robaron. Y se fue riendo. Así estamos. Con esto nos dimos cuenta ahora, más que nunca, que sirve la seguridad barrial creada por los vecinos. Lo bueno que a partir de ahora no debemos llamar a la policía, sino al médico, después de darle una buena paliza, ya que la policía no hace nada. Esto, para si alguien nos escucha y les comenta, está en el Facebook de Vecinos de Remedio de Escalada y Lanús, donde detienen a dos muchachos, dos chorros, dos delincuentes, que supuestamente iban a robar a una señora con su hija, que tenían, los dos tenían un cuchillo cada uno, pero que el policía entiende que no los puede detener, si esto es real, porque no cometieron ningún delito. Ahora, la pregunta de los vecinos, y la mía, y la de muchos de ustedes que están escuchando, será, ¿qué hacían a esa hora en ese lugar? ¿Qué hacían con un cuchillo cada uno de ellos? ¿De dónde eran? Preguntas que le tendría que haber hecho la policía, sí. La famosa averiguación de antecedentes. Exactamente. A ver, y acá no es que... Porque yo no me voy a poner ahora en portación de cara, claro, porque estaría las 24 horas detenido, ¿no? Un chiste. Porque acá no es que es por portación, que la gente vio dos negritos feos en la esquina y llamaron a la policía. No, acá la gente lo que vio que había dos pibes, que los dos tenían un cuchillo cada uno y la gente entendió que le iban a robar a una vecina que venía con su hija. Los detienen, los vecinos, que está mal, ponele, los detienen, llaman a la policía y la policía, según lo que los vecinos publican en este Facebook, sí, vecino de Remedio Escala y Lanús, la policía no los detiene porque dice que no cometieron ningún ilícito. Y le dijeron, eso sí, no los queremos ver más por acá. Si esto realmente es así, una cosa, no sé si decir una vergüenza, pero sí algo poco serio. Bueno, usted le pasó cerca de su casa, creo que enfrente. Enfrente de mi también casa. También en la esquina de casa, una señora que después le voy a comentar fuera del micrófono, usted también conoce a ella y a toda la familia, que, bueno, la circunstancia de la vida, vive sola. Uh-huh. Hay un sistema de alarma puesto por los vecinos, de un llamador, por si algún botón de pánico, por si pasa algo en alguno de los vecinos. Se bueno, la noche del sábado pasado también le entraron a esta señora que sabe que vive sola y bueno, la maniataron y bueno, hasta que se dieron cuenta los vecinos, tocaron la alarma, vino la policía, bueno, ya los malvivientes habían ido. Pero nosotros estamos indefensos en cualquier sector de nuestra ciudad. Nosotros no queremos, como lo dije hace un rato, tampoco alarmar, ¿no? No, tampoco queremos hacer, a ver, política carroñera de esto. Lo que sí que queremos es, a través de las palabras y de la radio, que se enteren, quienes tengan que enterarse y quienes son los que deben brindarnos seguridad o preocuparse por nuestra seguridad, de que estén atentos de que están pasando cosas. Porque a lo mejor la gente dice, no voy a ir a denunciar, porque después tengo que ir, y a lo mejor la denuncia no está. Pero que pasan. Mira, aquí... Inclusive, Héctor, entendamos también el año que tuvimos que pasar, que fue un año bastante complicado, un año maldito para todos. Y en definitiva que llegan estas fechas y son épocas muy sensibles. Son sensibles y el que no quiere laburar y el que sale a chorear como estas ratas, claro, ¿sí? Porque, a ver, nosotros no mezclamos nada. Sabemos que hay un origen, entendemos por el pensamiento que tenemos, hay un origen de todo esto que se puede llegar a cortar a lo mejor en una o dos generaciones basándonos en un principio desde la educación, el laburo y la dignidad de la gente, se podría llegar a calmar. Otros dicen que hay que matarlos a todos y prenderlos fuego. Bueno, la dicotomía que está en la grieta. No queremos hacer política carroñera de esto, de la inseguridad, pero acá hay un vecino que me está mandando en este momento un WhatsApp con la foto. Me dice, estos son los chorritos que frecuentan por la calle Colón y Pastor Ferreira. Robaron en Magallanes y Pastor Ferreira. Y me muestra la foto, ¿sí?, de los dos. Uno tiene el casco y el de atrás tiene el barbijo. Pero se ve la moto, que si a lo mejor llega a las autoridades y dan alguna vuelta por ahí, ven la moto y dicen, ah, mirá, che, parecida a la moto que subieron los vecinos. Vamos a ver, muchachos, ¿qué hacen? No, repartimos pizza o vamos a la casa de Carlito. Ah, bueno, a ver, los papelitos, todo, bueno, bárbaro. Vayan para casa. Lo que usted ve reclamando del por qué, por ejemplo, el puesto que está apostado en Rosales y Ramón Franco. De eso también quería hablar. No salen a recorrer en lugar de estar sentados de ahí viendo documentación. De eso cuando, quería hablar. ¿No? Porque a lo mejor uno no sabe. Como es, yo obviamente no sé, no soy un experto en seguridad, pero el otro día había 6 policías parando autos con 2 motos, cosa que si algún auto se escapa, lo dijimos varias veces, somos reiterativos, los chorros ya saben que de 18 a 20 horas está el operativo, no van a pasar por ahí, muchachos, lo único que se pueden llegar a encontrar es con algún despistado que cruzó el semáforo en rojo en Lugones y Rosales y cuando llegaste ahí te vieron, pare acá, cruzó el semáforo en rojo, va a ser sancionado. Después, los que andan robando no van a pasar porque saben que están todos los días ahí. No hay forma de que no sepan. Lo sabemos todos y lo saben los chorros también. Obviamente. Es así. Pero mire, recién un vecino que ya hace varios días que me está pasando situaciones de hechos de inseguridad en la zona de Colón y Pastor Ferreira, Colón y Ramón Franco, Colón y Pastor Ferreira. Bueno, toda esa zona de ahí, ese radio... Muy, muy, muy complicado. Muy complicado por la inseguridad. me manda la foto de los dos chorros en la moto y además me manda esta foto que usted está viendo ahí. Sí, sí. Obviamente yo no la voy a subir a ningún lado porque esto lo tendrá que comprobar la justicia. Me dice, este también nos está robando en el barrio. O sea que los vecinos de esa zona saben quiénes son los que les roban. ¿Saben lo que hacen? A partir que oscurece no van al chino, no van al kiosco, se guardan en sus casas. Se autocuartelan. Claro, por miedo a que les roben. De esto solamente queríamos hablar. Nosotros no vamos a hacer política de esto, ni decirle a ustedes, ni Grindetti. No, muchachos, nosotros no entramos en eso. Los que quieren entrar en eso, que entren, porque están a lo mejor más preocupados por un rédito político de un voto o dos, o no. Y nosotros los que estamos preocupados con Fernando, con la gente de la radio, que hablamos con los vecinos, porque, a ver, mi hijo, uno de mis hijos vive en Almafuerte y Roca, zona picante. El otro vive en Roca, casi Caferata. También, zona el picante. Otro, claro, el otro vive allá en Lomas, en Barrio Citra, lo robaron hace poco, por suerte no lo lastimaron, le robaron también. Convivimos con vecinos, el flaco Oscar, Primero de Mayo y Ramón Franco, zonas realmente que están complicadas. Todo eso lo queríamos transmitir y a lo mejor el secretario de Seguridad del municipio nos da una palabra de aliento, algo que tranquilice, se compromete dentro de sus posibilidades, porque el otro día dijo que tenía pocos patrulleros, lo que sabemos. Por lo que postean, sí, que tiene la mitad de los móviles de la bonaerense que necesita para cuidar a todos los vecinos del distrito. O sea que, está bueno, bien. Para analizar junto a él qué es lo que le falta, qué es lo que le da la provincia, bueno, qué es lo que genera del municipio. A raíz también de lo que no tenemos, me pongo en lugar de Cuac, ¿no? Del secretario de Seguridad. Sí, bueno, mira, tengo esto. Bueno, con lo que tiene, ¿qué está implementando? ¿Cómo se está manejando? ¿Sí? Porque digo, lo dijimos varias veces, también cansamos a veces a la gente o no sé. Si vas a tener 6 policías o 8 en ese horario, en esa esquina donde todos ya saben, hace una cuadrícula. 3 cuadras para acá, 3 cuadras para allá. No siempre por la misma calle, cosa que el que va a salir a delinquir no sepa de que vos a tal hora va a haber 2 policías caminando por Méndez y Machado. Hoy están en Méndez y Machado, mañana estarán en Manuel Castro y Vidal y después se vendrán, no sé, Ramón Franco y claro, Primero de Mayo. Dentro de las posibilidades, ¿no es cierto? Y las motitos que está ahí, o el cochecito de la municipalidad que ahora también a veces está parado ahí, y a lo mejor, no sé si se puede, a lo mejor él lo dice. Con 2 policías arriba, el cochecito va haciendo su recorrido y sabe que con 2 policías ya, donde ve algo, el policía, entiendo yo, que está preparado para discernir o entender, anóteme discernir, discernir, sí, discernir, de qué puede ser peligroso o qué le llama la atención, como para decirle a una persona, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, ¿me permite su documento? No por portación de cara, por una cuestión de seguridad, a mí no me molesta que me pidan los documentos. Hay gente que dice, no, ¿por qué me lo tienen que pedir? Bueno, si vemos 2 personas que no son del barrio dando vuelta y la policía le pide documento, no nos enojemos, porque está tratando. Colaboremos también. Claro. Si uno no está haciendo nada. Claro, ¿y por qué me pedí documento a mí? ¿Por qué no vas a seguir los chorros? ¿Y qué saben si a mí, que me piden el documento, soy un chorro o no? Por eso el otro día nuestro vecino y amigo Juan Carlos Díaz se sorprendía de haber visto un patrullero dando vuelta. 2 policías en Marco Avellaneda y Timón. Un día, bueno, me mandó también un comentario, una vecina, que me dice qué lástima que los policías que estaban en Timote y Marco Avellaneda, que después fueron hasta Bedoya y Marco Avellaneda, a la esquina de Uva Roja, qué lástima que ya no están. O sea, que fue una semana. Claro, a lo mejor no tenés, a ver, nosotros entendemos y sabemos, no solamente en Lanús, porque no es que es Lanús porque hoy está Grindetti, puede ser Loma, Avellaneda, no hay un policía para poder poner en cada esquina de los barrios para cuidarnos a todos. Sabemos que eso no está ni lo vamos a pedir. Lo que sí decimos o pediríamos que dentro de la posibilidad que tiene el municipio, con lo poco que tiene, supuestamente por lo que decía Diego Kravet, a su disposición para cuidarnos, a lo mejor tratar de ese poco optimizarlo. ¿De qué forma? Y bueno, sabiendo cuáles son las zonas más complicadas. Si hoy Ramón Franco y Rosales y el centro de escalada, ponele, no es tan complicado, a lo mejor esos 4 o 5 policías estaría bueno que estén en Marco Avellaneda y Bedoya y se vayan una cuadra para acá y otra para allá. Y mañana estén en Gaboto y Marco Avellaneda, también zona picante, y hoy estén ahí. Cosa que el que está, mire, está, la piense 2 veces. Claro, es solamente eso era. Que se enteren

equipamientos para tu comercio y el hogar. Somos fabricantes de heladeras comerciales, hornos, cámaras frigoríficas, parrillas, hornos de barro, planchetas, muebles de jardín. Visita nuestro showroom en Avenida Marco Avellaneda 938, Remedios de Escalada, 4-288-3508, 4-202-7131. Adhesión, Rodrigo Sabino, despachante de aduanas. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Hacer realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos, cuota fija 100 pesos, siempre, entrega inmediata, reserva la tuya hoy, llámanos al 0800-555-8558. Tómbola Taller Gráfico, diseñando tus ideas, folletos, flyers, tarjetas personales, impresiones, laminado, mate, Garay 181, Remedios de Escalada, delivery al 15-5049-7615. Uva Roja Vinoteca, vinos, licores, whiskies, regalos empresariales, productos de campo. Bedoya, esquina Avenida Marco Avellaneda, Remedios de Escalada. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Ahora sí, 11:24 de la mañana, había que escuchar la frase, había que interiorizarse el día lunes 21 a partir de las 9 de la mañana, ¿no, Héctor? De las 9 de la mañana vuelve. Quien quiera oír, que oiga. Vuelve para quedarse para siempre. Y esperemos que sí. Te saque Bueno, pero la gente lo va a acompañar. Esperemos que sí, esperemos que sí. Y lo acompaña con un cambio de sigla de la radio. Eso que... Claro. Eso bien. Trae un buen augurio también. Y unas buenas... Creo que estaban... Me parece que estaban esperando que usted cerrara para... Para cambiar, ¿eh? Para cambiar. No. Yo creo que yo había hablado con la gente del barrio, con la gente, los responsables de la emisora, y me habían comentado en su momento que estaba la posibilidad del cambio de nombre, pero bueno, uno, entre que la vida por los colores, que la agrupación, que Escalada y su gente, y lo que uno hace normalmente todos los días, se le van pasando algunas cosas, aparte de la edad que ya tenemos, pero sí estaba la posibilidad del cambio. Bueno, hasta bueno, hoy, durante todo el día, y mañana, ¿no, Matías? Sí, igual mañana no hay ningún programa. Así pero que... los que nos quieren escuchar, porque quieren escuchar música, sí, o algo. Está la bolsa sonando de Mosh Radio. Claro, de Mosh Radio. A partir del lunes, usted nos va a conocer, ¿sí? Por 1826 Radio. 1826 Radio Online. Sí, me gusta también, la identificación. Sí. Remedio de Escalada 1826 Radio, bien del barrio, como el centro cultural, bien del barrio. Remedio de Escalada 1826 Radio, 1826 Radio a partir del lunes, y nos va a poder escuchar por el link www.elbarriocultural.com. ¿Lo entendieron todos ahí? la familia Cóceres, Rafael Mena, Flor Mondaca, Dani England, y bueno, todos los que se nos escuchan siempre, que a partir del lunes, para sintonizarnos, ustedes van a tener que entrar en www.elbarriocultural.com. ¿Sí? www.elbarriocultural.com y van a escuchar toda la programación de la radio. Y el lunes, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 12, de lunes a viernes, usted va a poder sintonizar quien quiera oír que oiga aquí en 1826 Radio, www.elbarriocultural.com, para escucharnos en directo, un programa que se las trae. Recién, me encanta la cortina, me encanta por Lito Nevia, porque también está por Silvina Garré, por varios más, pero la de Lito es la mejor para mí. Recién Fernando preguntaba, ¿llega para quedarse? Y es la idea, es la idea. Lo hablo con mis hijos, con todos los que me preguntan. La idea que tenemos es quedarnos, hacer un programa como Escalada y su gente, o mejorarlo, y tratar de lograr que sea el medio de comunicación y el programa que la gente diga, ah, mirá, son las 9, pone 1826 Radio Online, porque está quien quiera hoy que oiga. ¿Cómo me gustó ese 1826 Radio? ¿Está saliendo bien? No lo escucho, a ver. ¿Cómo me gustó eso, 1826 sí. Radio? Sí, sí, el otro día charlando aquí, nos decían que habían surgido en una asamblea del Barrio Cultural dos o tres nombres. Radio Ventana, porque está la ventana acá, a mí mucho no. Después. Una ventana al barrio. Claro, Radio Vereda tampoco me entusiasmaba mucho. Y cuando me dijo 1826 Radio, o Radio 1826, digo 1826 Radio me suena a más. Usted dirá, ¿por qué 1826 Radio? ¿Por qué 1826 Radio? Porque 1826 es nuestro código postal. El código claro. Postal de Remedio de Escalada es 1826. Así que nos pareció excelente. 1826 Radio Online. Y si nos quieren escuchar, www.elbarriocultural.com a partir del lunes. Ya estamos ahí. Ahí nos quedamos en esto que es 1826 Radio Online para todos los que nos siguen. Y sí, la idea es meternos de lleno en el programa. Meternos con la vida de la gente de nuestro barrio y además... ¿Y qué le parece para meternos en el programa si ya pensemos, hacemos con uno de los integrantes? Sí, una, ¿cómo no? Una lo vendemos desde acá. ¿Qué estaba te parece? Preparando lo de seguridad. Sí. Digo, ya está. No. Bueno, no. ¿Con quién estamos hablando? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda la banda? ¿Todo bien? Maestro, ¿qué dice? Buen día. ¿Todo bien? Sergio Movilio. Pues ahí está. Yo ponía Movilio. Sí, todos me ponen Movilio, bueno. Claro, Mosquito. Es la herencia que uno recibe. ¿Todo bien? Espere que me ponga de pie para saludarlo. No, qué Por favor, mi amigo. ¿Cómo anda Movilio? Todo bien, Héctor. ¿Bien? A punto de salir para San Isidro, porque hoy se corre el Carlos Pellegrini. Es una fecha muy importante. Aunque sin público, bueno, nosotros tenemos que ir a grabar para el programa, pero no todo. ¿Qué programa? ¿Qué programa? Alma de Turf, que lo podés encontrar en YouTube, están todos los programas ya subidos, y si no, se estrena los jueves 15 horas por la señal América Sport de Cablevisión, y a las 21 horas también lo repiten. Usted, perdón, Siriano, ¿usted tiene un caballito, una yeguita, tiene? Sí, tengo dos. Porque vi que su hija subía la foto, muy muy mimosa ahí. Digo, no, tiene que ser de ellos, porque más allá sí, de la... Sí, en realidad tengo tres, porque tengo otra yegua en casa, pero de esa no quiero hablar en el día. Qué malo que es, Que hace poco... Está solo usted, ¿no? No está hablando. Hace poco... No, está en el lavadero, quédate tranquilo. Ah, menos mal, claro. Que hace poco cumplió aniversario. 30 años de casado. Qué muy bien, Torres, ¿cómo me siguen las redes? No, obviamente, y si no, ¿cómo sé lo que pasa? Está bueno, muy bien. Escúcheme, vamos a esto. Vamos al Turf, hoy se corre. Hoy se corren cuatro clásicos importantes, pero el plato fuerte es el Carlos Pellegrini, el tradicional encuentro internacional también, pero lamentablemente por esta pandemia, por primera vez desde hace muchos años, solamente compiten caballos argentinos, pero con muy buen nivel, ¿eh? La verdad que es un Pellegrini que aquellos que no entienden mucho de la actividad, les invito a que lo vean, lo televisa la televisión pública, también del TV, porque va, realmente pinta como para ser más que interesante. Bueno, pero venda lo suyo, ¿dónde lo vemos? Es el más importante de todos, ¿no? Y es el son 2.400 metros en el césped, un espectáculo muy lindo. Lástima que, bueno, esto de la pandemia genera de que no ingrese el público, aunque el hipódromo de San Isidro, tirón de oreja aparte, lo único que permite es el ingreso para aquellos que compran mesas, con 4 personas solamente cada mesa, pero con un costo de 30.000 pesos por mesa, y están todas vendidas. Anotame dos. Sí. Es con lunch, viste, con comida, claro, 30 luquitas cada mesa. Como si fuera un restaurante, lo está claro. Bien, por ese lado lo pueden claro, hacer. Claro, nosotros estamos más acostumbrados al chori, a la empanada claro, del bar. Claro, sí, a la cancha arsenal. A caminar la D, ¿no? Claro. Exactamente. ¿Y cómo se prepara, Héctor, para el reinicio de quien quiera huir que oiga? Bien, bien, con expectativas, con mucha expectativa de lograr lo que uno tiene como idea, que sea un programa que se meta en la casa de todos los vecinos, ojalá lo logremos, pero obviamente más abierto que Escala y su gente, con noticias a nivel local, provincial, nacional, y si tenemos que debatir algo que tenga que ver internacional, lo vamos a hacer, o sea, con temas de actualidad. Hay mucho tiempo, ¿no? Y tenemos tres horitas. Es verdad. Y le cuento una novedad. Cuéntenos. Gracias a su intervención en Radio Rebelde, en AM740, a partir del 18 de enero arrancamos con una tira de fútbol todos los días de 22 a 23 y los viernes de 22 a 0. Es decir, los viernes 2 horas. Muy bien. También nos mudamos un poquito para hacer radio. Muy bien, muy bien. Y sería un programa de... Un programa deportivo, como un magazine donde vamos a tocar todos los deportes, pero la base primordial va a ser el fútbol del ascenso, porque es lo que amamos, es lo que queremos, pero bueno, vamos a tocar también algunos deportes como box, como automovilismo, tenis, los deportes más importantes, pero siempre como base siempre el fútbol ascenso, en general. El ascenso hay en la sangre, como siempre. Claro, y es lo que nos gusta, es lo que más empapado estamos, pero bueno, vamos a tener columnistas de otros deportes, como para que la gente que no le interesa solamente el fútbol tenga la oportunidad de escuchar las novedades. ¿Siempre bien acompañado? Porque he visto algún programa. Estamos tratando de armar la banda ahí todavía. Yo estoy con Sirigliano, ¿qué va a hacer? Yo estoy con Sirigliano. Claro, bueno, usted tiene un periodista de raza. Intento que venga de calza, con pollera, pero no quiere salir. Usted estaba hablando de la rama femenina. Claro, sí. Y siempre tenemos alguna compañía. Lo digo ahora porque como en el sur se cayó el internet, entonces nos están escuchando. Bueno, pero a partir del lunes va a tener una compañera de lujo, ¿eh? Sí. La idea... Picante va a estar el tema, ¿eh? Ahí va a estar picante, ¿eh? Género y diversidad, bravo, ¿no? Sí, porque es de las de todes y... Y machirulo. Bueno, a mí me pasa con una locutora que tengo en el programa de tele, y bueno, que ahora no estamos haciendo por esto de la pandemia. Sí. También el primer día también me puso los puntos. Mira, a mí no me digas ni linda, ni me digas ni nada. Ah, la pelota. Sí. Y me costó, viste, pero después me adapté, pero cuando se los conté a los periodistas del staff fue para peor, porque la empezaron a decir de todo y se terminó acostumbrando. La idea es, bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con deporte, que lo maneje vos, Sergio, con tu impronta, con lo que ya te dije el otro día, para que la gente lo sepa, en el espacio que vos quieras, los días que vos quieras, lo manejás como vos se te antoje. No, vamos a tratar de estar la mayoría de los días. Voy a tratar de meter un bocadillo. Yo también te lo dije en un mensajito que nos mandamos, que también es una materia pendiente para mí, poder hacer radio con vos. Bueno, Fernando sé que tiene otras obligaciones, pero que también va a estar manejando un poco la producción. Así que, ahí vamos a estar haciéndote el aguante, como siempre, y divirtiéndonos, más allá de informar, porque eso es lo lindo de hacer radio. Es la idea. Que es la cuente idea. Conmigo a partir del lunes 21, un día antes de mi cumpleaños. Se lo digo por si el martes quiere traer algo, no hay ningún inconveniente. Lo tengo agendado ya. Bueno, chicos, los dejo porque tengo el auto en la puerta. Me voy para San Isidro. Ah, bueno. Entonces, el 18 de enero. El 18 de enero en Radio Rebelde, 22 horas arrancamos. Todavía no tengo el nombre, pero estamos en eso. Ahí está. Hay un vecino acá, Carlitos, de como en casa, ¿no? Como en casa. Ah, bueno. Que está el repartidor, nos trajo la comida, así que una invitación. Carlito Lé, que está escuchando la radio aquí por la ventana, lo estamos viendo. Sergio, nos encontramos entonces el lunes a la mañana. Venga preparado con mucha información. Quédese tranquilo que vamos a estar trabajando en la producción para llevar todo lo que acontece en el mundo deportivo. Muy bien, muchas gracias. Mucha suerte para lo que viene, maestro. Chicos, un abrazo grande, como siempre hacen un gran programa. Y bueno, nos estamos reencontrando el lunes y sigan así con esa fuerza. Muchas gracias. Ahí está Carlito con un spray. No lo conocían esa faceta, ¿no? ¿Qué pasó? Está apagando el incendio, Carlito Leque, que está ahí haciéndonos compañía con la remera de Talleres, como siempre. Matías, hacemos un solo intento último, cuando se pueda, con el jefe de seguridad, si atiende bien y si no... ¿Qué hora es ya? Espere, ¿qué hora es? Y 37, bueno, uno y más y ya está, listo. ¿Qué tiene ahí? Y 37, no, el día, estábamos hablando de los campeones del 70, que hoy se le hace un homenaje en el club, con todo el protocolo de por medio. Pero quería preguntarle, aquel 19 de diciembre del 1970, ¿usted qué estaba haciendo? Yo 3 años no me acuerdo. No, yo le cuento algo de ese día. Porque ese día estaba medio escalada en la cancha, no sé. No, yo no, yo tenía 10 años. Lo que sí, como todo pibe... chiveando en el barrio, no sé, qué fue de la mañana. Pero, cuando vuelve la gente de Talleres desde la cancha de Arsenal, ya con el título logrado, la gente vuelve al club. Obviamente nosotros, zaparrastrosos, chiveando, tirando piedra por ahí. Cuando vemos que toda la gente viene para el club y que no entendíamos todavía a esa edad qué pasaba, después sí nos dimos cuenta que se festejaba el campeonato obtenido por los muchachos en la cancha de Arsenal. ¿Qué hizo toda la gente? Vino y la mayoría de la gente de Talleres se tiró a la pileta al natatorio Juan Diego Perinetti. Sí. Entonces nosotros, con la bota puesta. Claro, nosotros que no teníamos la posibilidad de entrar en la pileta de Talleres, y que no está la nuestra, aprovechamos y nos tiramos a la pileta en 80, ¿no? No nos corríamos de 80 centímetros por el miedo. Por la claro. Duda, claro. Pero hay algo que... porque alguno dice, no, che, a veces vos contás cosas, ¿de dónde las sacás? Yo no le voy. Alguna historia le puedo agregar algo de colorido, pero nada más, no es que la invento la historia. Nos tiramos a la pileta, no sé con quién estaría, con Tortuga, Miguel, Pata creo que fue a la cancha, bueno, con los más chiquititos, 10 años yo tenía en esa época, nos tiramos a la pileta y la gente se tiró vestida a la pileta. Sí, sí, me acuerdo, me han dicho, sí. Y había unos billetes de 10 pesos o 100 pesos que eran marrones, los grandes. Me dio algún sello de... Exacto, bueno, uno de esos billetes o dos me los encuentro mojado en la pileta. Millonario. No, olvídese. Los sacaste al sol. No, ¿sabe cómo los agarré? Los soplaba. Aprendí a nadar y a bucear por los 10 pesos. Claro, ¿el tema cuál era? Que toda la gente festejaba, se tiraba a la pileta, talleres. Yo mojado, tengo que volver a Los Chaqueños, a mi barrio. ¿Cómo le explico a mi mamá, María? Que se encontró la plata. Que era de zapatillas llevar, sí. La esquipi. Tenía la suela, la esquipi cortada y con esa no daba. Era mala la vieja. O le sacaba los secadores. Ahora usted, no, usted la va a dar bravo también. Los secadores ahora, vio que vienen elásticos, sí. De Splinter del Costa del Sur. Bueno, antes los secadores eran de goma. Y en la parte de arriba llevaban una varilla de hierro. Para que no se doble. Para que no se doble, claro. Cuando ya no daban más, María sacaba esa varilla y se quedaba con el secador de goma. Entonces, cuando nos portábamos mal... Era más flexible y le daba. Claro, cuando nos portábamos mal, María agarraba ese secador ese, sin la varilla, ya lo dejó, o la esquipi cortada y nos daba... En casa tenían un pedazo de manguera. Claro, bueno. Cuando llego a mi casa, María, lo primero que hace, no sé qué me habrá dicho... Que me quería pegar porque vine todo mojado. Le digo, no, me tiré en la pileta de Talleres, pero encontré 20 pesos. Entonces María me dio ropa seca, me ayudó a cambiarme y se quedó con mis 20 pesos. ¡Qué grande, eso, María! Eso me acuerdo de ese día, de aquel campeonato del 70, ¿no? Fue también un sábado, un sábado, 50 años después que el mismo día que haga sábado, ¿no? Estas cuestiones del destino, loco, ¿no? Por eso hoy el homenaje de estos 50 años, primer título de Talleres en la era profesional, como había dicho. Ese día Talleres jugaba con Argentino de Quilmes, el único resultado que le servía a Talleres era solamente ganar, porque ya había ganado Almagro y necesitaba ganar sí o sí. Argentino de Quilmes, cuando Argentino de Quilmes movía más gente que Quilmes. Exacto. Para algunos que a lo mejor dicen, hoy Quilmes es grande y Argentino de Quilmes chico. Quilmes, perdón, Fer, sí, dale, te... dale. Quilmes era el millonario, por supuesto, de Quilmes. Y Argentino de Quilmes era el club popular de la barranca, por eso es la barranca quilmeña. Toda la zona más pobre de Quilmes eran hinchas de Argentino de Quilmes. Y todo lo popular, lo nacional, los peronistas. Por eso el mate. Claro, eran hinchas de Argentino de Quilmes. La parte pobre y humilde de Quilmes era hincha de Argentino de Quilmes y la parte más holgada de Quilmes era hincha del Club Quilmes. Ya estaba la grieta de ese lado de Quilmes. Ponele. Talleres ese día formó con Chandía. Chao, Carlitos, Chao, Carlitos. Chandía, Aquino, Ruiz, Caexuc y Noac, el Pato Noac. Sí. Del Ménico, después entró Pintos. Y el Piojo Yudica, ya Talleres ese año. El Negro Pintos. Ese año jugaba con dos, como se dice ahora, doble cinco. Sí. Bueno, ya ese partido, Talleres jugó con doble cinco y cuatro arriba. Con un jugadorazo en esa época como era José Yudica. Terrible, terrible. Un jugador de otra categoría para ese año y para esa categoría. Y arriba el Chango Arévalo, que había venido, había quedado del 69. Confesor, que era el capitán y el que manejaba el vestuario, como así decido, el vestuario él y del Ménico. Lamela y Condoleo, también después entró Prol, el técnico Juan Carlos Murúa. Talleres ganado con un gol de Lamela a los 18 minutos del segundo tiempo. Fue expulsado Ruiz, raro, Ruiz era bravo, el subcapitán. Y Lamela a los 40 erró un penal. Armando Sobrino fue el árbitro del partido. Era un árbitro caracterizado de la época porque lo seguía mucho a Nimo, que estaba en primera, y Sobrino estaba en primera B. Ese día lo mandaron a dirigir esta final contra dos equipos de primera C. Y Sobrino, no sé si es este o un hijo de él, que también dirigió en la década del 70-80, Sobrino. 80, sí. Sobrino, Sucutián, Machuca, terribles hijos de... que lo teníamos identificado nosotros en el ascenso en la primera B metropolitana. Claro, en el no sé que si se es el mismo. Claro, no sé si es. Claro, porque en esa época los árbitros se jubilaban mucho más tiempo, estaban dirigiendo que lo que ahora. Me imagino que debe ser el mismo. Puede ser. El mismo. Puede ser. Y ese día se recaudaron 11.845 pesos, moneda ley 18.188. Claro, como el billete. Como el billete. Hoy van a estar, por ejemplo, presentes. Yo le decía a los 14 apóstoles a ellos. Sí. ¿Le meto un bocadillo? Dale. Según los que dicen y los diarios de aquella época, la cantidad de gente llenó la visitante de Arsenal, la gente de Argentino de Quilmes, o la tribuna que le dieron, la gente venía arriba de los trenes, porque veo que el tren para ahí en Sarandí, y bajaban. Dice que era impresionante lo que bajaban, y además impresionante las piedras, porque estaba la piedra de la vía. Claro. Cómo llegaron tirando piedra salvaje, brava la gente argentino Quilmes en esa época. Y aparte, en ese campeonato que Talleres gana, tuvo que ganar tres campeonatos en uno, porque parecía hecho para esta época, no. Ya en la década del 70 se jugaba así. Talleres tuvo que ganar la zona de que le tocó en el campeonato normal, tuvo que ganar la zona campeonato, sí, de punta a punta, y después jugar un mini campeonato Talleres y Argentino de Quilmes contra Almagro y Liniers, ajá, que venían de la B, que eran los que tenían que descender. O sea que ni ganando los dos campeonatos estaba garantizado el único ascenso. El único ascenso que se daba en ese año, y por suerte fue para Talleres. Hoy van a estar presentes el Piojo Yudica, Héctor Chandía, Oscar Aquino, César Ruiz, Hugo Podeley, Héctor Prol, Mario Sanz, Oscar Podeley, Carlos Lamela, Juan Carlos Murúa, Rubén Borini, el Loco Rodríguez y Juan Mengui. También van a estar presentes. No va a poder estar presente por prescripción médica Roberto Condoleo. Yo hablé en esta semana y lamentablemente no puede estar porque está con algunos problemas importantes de salud. Juntamente con Alberto Medina, que era el presidente de la subcomisión de fútbol de esa época, y el presidente del club de esa época también, Edgardo Delón. ¿Va a hablar? No sé si está previsto, pero creo... Usted sabe que, habiendo micrófono... O sea, que va a contar lo de Mirtha Legrand, Lo del partido de básquet que jugó, que fue el único presidente que jugó un partido de básquet, todo eso. Y no sé, espero que lo hagas. Según Alberto Medina, él va a manejar la charla. Charamos, chao. Sí. Chao. Mac. Matías, ¿qué se estuvo comunicando recién? Dígale usted, ¿con quién se estuvo comunicando? Recién hablé con Diego Kravets y me dijo si que no podía, y si lo podían pasar para el sábado que viene, o no sé, eso ya lo arreglarán ustedes. Muy bien, esto es para que vean que nos pasó el sábado, nos pasó hoy. Entendemos, a ver, no tenemos mala leche, ¿eh? Entendemos de que las obligaciones y la agenda superen el compromiso. Superen el compromiso que tenía con nosotros. Un compromiso, a esas cosas voy yo, a ver si se entiende. Porque a lo mejor, no digo que lo piense Diego Kravets, porque la verdad no lo conozco. Lo he visto en la municipalidad, obviamente, porque trabajo ahí, lo he visto varias veces, pero no cruzo palabra, no lo saludo, nada. Eso cuando nosotros decimos queremos imponer de buena forma, queremos ser el programa, es para esto, para que, no apunto a Diego Kravets, pero sí a cualquiera entrevistado, es de que nos tomen con seriedad, como un programa claro. Que trata de representar o ser la voz, ponele, del pueblo de Remedio de Escalada, porque siempre decimos que somos medio separatistas, ante las autoridades, cualquier fuera, como fue en su momento con otros entrevistados, queremos lograr eso, que la gente de Escalada, nosotros, la gente de nuestro pueblo, se identifique con el programa y con la radio. Si la gente se identifica y participa y no nos deja solos, los otros que llamemos para entrevistar van a decir, no, che, mirá, la gente lo escucha, la gente participa, la gente pregunta, la gente manda mensajes, van a venir y van a querer estar. Y ojalá lo entiendan. ¿Por qué? Porque estar con el respeto, obviamente, ¿no? Y las diferencias que hay en audiencia, montos publicitarios, está todo bien. Vos vas a TN, vas a cualquier programa, C5N, está buenísimo, está todo bien. Pero el día de que mucha de esta gente entienda de que se deben a la gente de los barrios, donde está en la primera línea, claro, que escucha estas radios, cuando se den cuenta de eso, van a empezar a participar más. ¿Por qué? Porque ellos, ¿no? Los otros medios, se escuchan ellos y al periodista que lo entrevista, de acuerdo a lo que el periodista quiera preguntar o no. En cambio acá, muchachos, a todos y muchaches, como dice Anabela, acá preguntamos nosotros, ustedes responden y está escuchando la gente del barrio, donde ustedes, en teoría, caminan o deberían caminar la mayor parte de los días para brindarnos seguridad, salud, la asistencia social que la gente necesita, salud, lo que fuere. Hay mucha gente que escucha y ojalá en algún momento lo entiendan y sepan que es tan importante que te llamen de Mosh Radio hasta mañana o de 1826 Radio Online a partir del lunes, que es tan importante como que te llame, ponele, el Gato Silvestre. Claro, obviamente. O Dugan, no sé, por decir algo. El tema ese es que también no pierdan la oportunidad de tener la palabra, de estar en primera persona con el vecino, porque en realidad y en definitiva es el que en última instancia cada dos años pone el voto en la urna. Exactamente. Y una parte de esa exposición es la que el vecino recepciona de la autoridad que lo está cuidando en este caso, porque tiene la responsabilidad de ser el jefe de gabinete del municipio y la responsabilidad de la seguridad en el municipio de Lanús. Coméntelo, porque a lo mejor nos pasa como nos pasó el partido del otro día, que el festejo, este agasajo que va a haber a los campeones del 70, es pura y exclusivamente para un grupo de invitados. No es que, che, si yo voy y hablo con todos, no hay manera. No, capaz que paso. Y, no hay manera. Y están ahí insistiendo que todos les gustaría estar, obviamente, pero que lamentablemente no se puede. Lamentablemente, por el protocolo que nos han hecho hacer, le digo porque estuve en las reuniones con la gente de Relaciones Públicas, no quisiéramos hacer como hicimos con los 78. Claro. Pero no se puede hacer, ni mucho menos, e inclusive hay un protocolo especial para estos 14 personas, estos 14 apóstoles, como lo mandamos a llamar, porque son todos gente de mucha edad y hay que tener un cuidado extremo. Inclusive iba a ser en la cancha, ¿no? lo íbamos a hacer en la cancha. Una cuestión de aire libre. De aire libre. El tema de que con las amenazas de lluvia, la cancha está embarrada. La cancha no está embarrada. Bueno, en Villarcito. Pero bueno, podía pasar de que nos tocara lluvia. Bueno, así que hoy se va a hacer en otro lugar del club, también amplio, para que se estén cómodos y pasen un buen momento. El tema es el reencuentro. Hay muchos de ellos que no se ven desde hace bastante tiempo entre ellos mismos, y hay mucha gente, muchos de ellos que hace mucho tiempo que no vienen al club. O sea, van a encontrar otro club, totalmente distinto. Exactamente, el que ellos conocieron. Lanús Oeste, Operativo de Salud Visual, Cirigliano, Centro Cultural y Deportivo Comunidad Organizada. Me suena, yo veo que yo no me puedo callar, me suena raro esto. ¿Salud Visual? No, Centro Cultural y Deportivo Comunidad Organizada. Comunidad Organizada es un libro. Exacto. De peronismo. Mm. Y este Centro Cultural y Deportivo, antes era una unidad básica. ¿Usted dice que se transmutó? Vio que yo le puse con amarillito, sí, acá. Le robaron, no quiero decir que pase. Claro. Pero ya he leído varios muchachos jóvenes de la vida por Perón y soplaban la vela. ¿También? Soplaban la vela, no, soplaban la pluma. Se me traicionó el subconsciente. Perón tiró una pluma en Plaza de Mayo. El día de los montoneros. Claro, no, ¿por qué meter los montoneros? No, bueno, tiró un día, vio que la vida. No, para graficar. Perón, la vida por Perón. Entonces sí. Perón dijo, bueno, al que le cae la pluma, da la vida por Perón. Claro. De la vida por Perón. Y soplaba. Bueno, hay muchos jóvenes lanucenses y algunos escaladenses que le cambian hasta el nombre a la... No, es más unidad básica, el Centro Cultural y Deportivo. Bueno, no importa. Lo importante es que en el Centro Cultural y Deportivo Comunidad Organizada de la calle Don Orione 1892, vos vas a poder ir... Don Orione y Dardo Rocha. Claro, vos vas a poder ir y hacer tus lentes nuevos, ¿sí? Con un valor de 1.600 pesos, con el cuadro que vos elijas. 500 pesos de seña. O sea, le hacen los vidrios. Claro, todo, le hacen todo. Sí. Revisación y graduación por profesionales es gratuito. Exacto. ¿Sí? Después podés elegir el marco desde 1.600 pesos, que es lo más caro siempre. Exacto. El marco. 500 de seña y el resto lo pagás a los 12 días cuando te entregan los anteojos, los lentes, como le quieras llamar. También el 22 de diciembre, perdón que me alejo el micrófono, en Marco Avellaneda 2054, Marco Avellaneda pasando Ugarte, hay unos metros, Pequeños Gigantes, la sede de Pequeños Gigantes, va a estar realizando plantillas ortopédicas. Todos aquellos que quieran, toma pedigrafía sin cargo, precios económicos, turnos, podés solicitarlo al 1115. 743-0597 15-5-743-0597. Y en el otro, para solicitar el turno para hacerte los lentes, 11-6-8-9-7-20-84. Y convertite en donante para los chicos del Garrahan en Remedio de Escalada. Es una campaña de donación de sangre que está organizando la Unión, el Club Unión Escalada Villegas. La reunión será el próximo miércoles 23 de diciembre de 10 a 16 horas. Tenés que reservar turno al 11-20-27-0742, 11-20-27-0742, a este WhatsApp para solicitar turno y convertirte en donante de sangre para los chicos del Garrahan, aquí en Remedio Escalada, el próximo 23 de diciembre en el Club Unión Escalada Villegas, de 10 a 16 horas. Tenemos una importantísima queja para hacer en el día de hoy, ¿eh? Diga. Porque hoy nos dejaron solos. No, es cierto, no vinieron. No vinieron las... ¿Qué hubo? ¿Cachenga anoche? Las chicas no vinieron. A ver qué nos dice Mati. ¿Qué hubo ayer? No, ayer estuvo la radio en la calle y después hubo toda una merienda y se quedaron algunas personas a cenar. Pero bueno, hoy con todo el... ¿Usted le quiere salvar los trapos diciendo que es por la lluvia? Y probablemente sí. Muy bien, eso es código, son códigos. Muy ahí bien, está, muy bien. Muy bien, pero hoy ni Anabela Checa y la otra chica... Vane. Y Vanessa, vinieron a sacar el... La radio la vereda. La radio a la calle. Le vamos a descontar el día. Justo. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que hoy es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Espectacular tema. Terrible. Espectacular tema. Lo escucho y cada vez que lo escucho, me gusta más. Se le está poniendo la piel del otro lado. Sí, como allá abordó, sí. No, mucha expectativa, más allá de que a lo mejor hay gente que todavía no nos. Porque suele pasar, ¿vio? Suele pasar. ¿Cuánto tiempo sin estar al aire? Nadie es profeta en su tierra, dicen, ¿no? ¿Quién quiere el que oiga? 10, 15, 20. Y mucho 20 tiempo. 20 años. Mucho tiempo, sí, mucho tiempo. Son dos generaciones. Sí, mucho tiempo. Pero, como decíamos recién, nadie es profeta en su tierra. A lo mejor la gente dice, ah, mirá, está Sirigliano, y está Torre, está Sanatorio. Y lo toman como nada. Y ahí les puedo asegurar que hay un laburo. Hasta hace 5 minutos, Matías, confírmelo, hasta hace 5 minutos Matías estaba tratando de lograr una comunicación con el secretario de seguridad, ¿no? Sí. Lo llamé y bueno, no pude. No se puede. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que hay un laburo. No es que venimos acá y nos sentamos y esto sale como sale. Hay llamados, nosotros ahora nos vamos de acá y Sirigliano dentro de media hora me dice, ¿qué te parece ya para el sábado tal cosa? Y yo seguramente le digo que no y voy por otro lado y yo le mando algún mensaje, algún WhatsApp, algún mail para que me imprima alguna cosa o que me busque alguna información. Y así estamos de lunes a viernes hasta el programa del sábado y así vamos a estar ahora seguramente toda la semana porque vamos a estar de lunes a viernes de 9 a 12 con quien quiera oír que oiga aquí por 1826 Radio y nos va a poder sintonizar en www.elbarriocultural.com a partir del lunes. Esa va a ser el lugar de enlace para escuchar la quien quiere que oiga. Exactamente, y en vez de ser Mosh Radio, vamos a hacer 1826 Radio. 1826, para el que no lo sabe, es nuestro código postal de nuestra ciudad de Remedio de Escalada y la verdad que lo excelente vi. Excelente decisión. Me encantó, sí. Me encantó el sello que usted mandó. Y lo hicieron acá los chicos de la radio, lo crearon ellos. Y también está hermoso el logo de quien quiera que oiga. Realizado por Anabela Checa. Muy bueno. ¿Se lo puedo hacer? Le digo, sí, yo no, usted sabe, me conoce que si bien soy hincha. Más que decir no. Pero normalmente veo que no digo que salvo algún invitado que usted me dice, guay, tal, le digo, no, este no. Pero después el logo, para aquellos que lo vean, el logo de quien quiera el que oiga, tiene alguien, un locutor, alguien que está haciendo el programa con un micrófono, y en la parte de atrás hay dos personas, un hombre y una mujer, mirando para el costado, que simboliza quien quiera oír que oiga. Esas dos personas, que serían los miles que estarán a partir del lunes, ojalá, escuchando, cuando escuchen Esta música y a estas voces, a lo mejor ustedes se dan vuelta, que esa es la idea de esa imagen, se dan vuelta y nos escuchan. Así que la creación de Anabela es espectacular, ¿sí? ¿Se produce el milagro? ¿Cuál milagro? Dígalo. El milagro del norte. No, todavía está, claro que no cae todavía. Hasta ahora no tenemos datos, estamos detrás de ese milagro, como dijo usted, y también usted está trabajando, mañana va a tener la confirmación de poder hablar con Enio García, que es el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, para que nos explique cuándo llegan las vacunas, qué cantidad van a llegar, dónde se va a vacunar, quién se va a vacunar, ¿sí? ¿Y qué van a hacer aquellos que siempre, muchachos, están detrás del rédito mínimo, miserable político, decir, ah, yo quiero participar? Se va a vacunar, creo, en los mismos colegios donde votaste. Tengo esa idea. No escuché nada de ese tema. Creo que se va a votar en las escuelas. Y puede llegar a ser en las escuelas donde uno votó. Sé que hay prioridades, sé que las primeras tandas van a ser para el personal de la salud, que son la gente de primera, que está en la primera etapa de la enfermedad, y para sostener el sistema de salud. Todo, y después ir a la población. Todo el personal que se le está llamando ahora importante, esencial, eso van a ser los primeros. Después los mayores. Pero todo eso lo va a explicar si logramos mañana conectarnos. Ya está, mañana tenemos que comunicarnos para ver qué día puede ser. La entrevista con Enio García, el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Gente, espero que les haya gustado el programa. Hermosa nota con el negro Aníbal Gilés. Felicitaciones, Fernando. Gracias a Matías Datri por la operación técnica, musicalización, puesta en el aire y también ayudarnos en la producción. Y bueno, nos despedimos con este programa hasta el próximo sábado. Ya por 1826. 1826 Radio Online. Y nosotros nos vamos a encontrar el lunes a partir de las 9 de la mañana para este nuevo comienzo, este resurgimiento de lo que va a ser el nuevo formato de Quien Quiera Oír, Que Oiga. Chau. Chau. Hasta el sábado. Espacio público.